tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Los Originales. Michelle me pregunta que yo por qué estoy tan abrigado. Pues, ¿a ti te parece con este clima que uno tiene que estar en vestido de baño o qué? No, pero es que ya está haciendo un sol acá, divino. Pues es que yo no entiendo, no puede ser. 7 de la mañana el aguacero que sí, estaba cayendo. Sí, estuvo muy duro el aguacero esta mañana, pero Nico... Y después a las 10:30 de la mañana, ¿qué tal el aguacero otra vez? Otra vez. Por eso uno saca la sombrilla o el paraguas. Es que yo boto muchas sombrillas. Sí, yo también soy de ese equipo. Tengo ese problema. Pero ¿sabes qué estoy haciendo ahora? Me la amarro... En la manito, así como... Ah, sí, la dejas ahí como enganchada en la sí, mano. Sí, sí, la tengo ahí. Pero, por ejemplo, ahorita que tienes 3 horas de radio, ¿cómo haces para...? ¿Ves? No, no se puede. Yo no. La otra dejé aquí la sombrilla y Cristian me la guardó. Bueno, pero eso no es normal. No, que... No, que te la guarde, no. Decir sobre Cristian, perdón. No, sobre Cristian. ¿Quieres decir algo sobre Cristian? Digo en general, Nico, de... Que es raro que uno deje la sombrilla tirada y se la guarden. No, es imposible. Se pierde, mira. ¿Eso y los lapiceros? Sí, mira, son... Pero objetos los absolutamente duendes de los, perdidos los, todos. Sí, alguna vez me pasó que me invitaron, creo que un programa como después de unas eliminatorias, uh-huh. Era en el Canal del Tiempo. Sí. Era con Claudia Palacios. Uh-huh, claro. Aguacero, pero... Y llegué allá al tiempo, un aguacero mal. Y llegué, mi paraguas llevaba un uso, lo abrí solamente. Lo estrenaste. Tú lo dejáis detrás del set, bla, bla, bla. Cuando llegué a mi casa, el paraguas, listo, ya, perdí. No, ahí no. Alguien se quedó, pues ojalá, le hayan dado buen recaudo. Sí, ¿qué más, Emilio? Seguro, eso no le cae mal a nadie. ¿Qué tal? ¿Cómo van? ¿Bien? Hola, Emi. ¿Cómo le ha ido? Bien, hombre, ¿cómo va todo? ¿Qué muy más, bien. Mitch? Muy bien, ¿y tú? Todo bien, bien, todo gracias. Bien. Bueno, entonces, por eso es que estaba tan abrigado, ¿ves? Muy bien. Tapándome y cubriendo, porque ahorita a las 4, lloviznó. Sí, llovió un poquito, pero está el sol en este momento, está en su mejor momento. Solazo, pero con Orlando mirábamos las nubes que se divisan sí, al oriente. Es verdad. Eso quiere decir que a las 7 va a estar llover cayendo durísimo. Un diluvio. Seguro. Del carajo. Y mira, que no traje la sombrilla. No, ¿ves? Perfecto. Bueno, el tema del día de hoy es, ¿a quién le darías una segunda oportunidad y en qué? Uy. ¿Quién? ¿Por qué haces uy? ¿Te habías no, contemplado pero bueno, o no? No, sabes que puede ser, no sé, a veces me pasa con restaurantes. Ah, bueno. No voy a decir nombres por obvias razones, pero me pasa con restaurantes que voy la primera vez, Nico, y no me dio bien. No te va bien. Pero cuando hay un consenso de personas que dicen, no, a mí me fue bien el espectacular, restaurante. Entonces ahí digo, bueno. Oye, ¿y cuánto tiempo dejas pasar? Por ejemplo, ese es un gran ejemplo, ¿sabes? Sí, no, los restaurantes me parece, en mi caso, que voy tanto. ¿Cuánto dejas pasar, por ejemplo, después de una mala atención o una mala experiencia a volver a estar en el restaurante? Puede pasar un mes, mes y medio, ni nada. No, pero tú sí eres más fácil para dar segundas oportunidades. Yo por ahí a 2 años. Hola, ¿a quién le darías una segunda oportunidad y en qué? Exacto, es el tema del día. Sí, un restaurante, el problema... Que a veces le pasa a uno, ese no era el día, mal servicio... Recién abierto, que eso recién siempre... Recién abierto... Ir a restaurantes buenos, es que no puedes estar yendo todos los días a hueso. Mira, no, pero ¿cómo es? No, pero hay buenos en los que a uno también le va mal. Sí, claro. Entonces uno va, me ha pasado, éxito, repite y le fue bien. El éxito de un restaurante es que uno nunca tenga eso de que me fue mal. Sí, eso también es cierto. Los restaurantes tienen que ser así, planos. Consistencia. Así, planos. Pero esos que hacen sí. Así y así y así. De acuerdo. Y dependen del tipo que está atendiéndolo a uno, no. Pero me ha pasado que he ido a inauguraciones donde está tan lleno el lugar. Que se hace imposible que es haya imposible una buena tener atención. Una buena experiencia de no, comida. No, pero es que uno no va a ir a inauguraciones. Es que tú no te pierdes la corrida a un catre. No, pero bien. No, pero pues hace parte. No, no, en serio. Para uno que... ir a probar. No, uno prueba cuando no lo invita. Rato, sí. Es que uno no puede invitar a probar. Uno tiene que pagar o que te paguen. Veo que a ti te pagan. No hay ningún problema. Pero no el día de la inauguración, porque es más difícil, ¿no? Sí, no es bueno. Yo estuve como en 10 inauguraciones, incluyendo en Madrid. Dije, yo nunca en mi vida vuelvo a ir a una inauguración. Es pena. Porque es un camello. Porque es un asco. Uh-huh. Claro, no hay tanta vaina. Y segundo, no coger un restaurante a los 4 días de abierto. También. Eso es que cuando está... 3 meses. Es que sí. Cuando está muy nuevo le están cogiendo el ritmo todavía. 3 meses. El mesero se disculpa 3 veces porque es su primer día, su primera semana, sí. Claro. O la excusa es simplemente que el sitio es nuevo. Ah, hombre. Sí, también. Pues enredados todos. Tienen que cuidarse mucho, ¿yo? Sí. Ojo con lo que oí ahorita que me dijo Orlando. Eso va a ser historia patria ya, ¿oíste? Pero patria antiquísima. ¿Está dura la calle? No, es que no es correcto pedir tanto permiso. ¿De acuerdo o no, Orlando? Míralo. No, un permiso al año. Mire, señor, pide un permiso y siempre es que es para leer un cuento infantil. No. Si no es. ¿Cómo? Pero ¿tú has visto? No, él lee. ¿Con mucho permiso? Cuento infantil. Él lee libros muy importantes. Porque Troller con el tema de la residencia del Green Card y de los niños. Pero eso y ya. De la clínica. Eso se acabó ya. O sea, primero de abril, año nuevo, vida nueva. Y ahí sí no patrocino nada. Aprovechen rico los premios. Así es, rico. El primero de abril, miren el dedo. Sí. No. No, es que tienen razón también, hola. A ver, ¿qué más de vainas? ¿Qué ha pasado, hombre? Carl sigue malito. Oiga, sí. No ha podido con el tema, ¿no? Pero está mucho mejor. ¿Verdad? Sí, por ahí me mandó una foto y tiene mejor semblante. Bueno, qué bueno, qué una bueno. Una cara, perdió peso, pero sí, ahí va. Pero ya mejor, pues. Sí, ya tiene buena voz, por lo menos. Eso es importante. Pero un minutico, ¿el tema del que estaba pendiente ya se sucedió? ¿O no te ha contado? No le han dado con el chiste. No, el tema que él estaba pendiente, ¿lo resolvió? Sí, el... ¿Él con él? Sí. ¿Cuándo lo resolvió? ¿Hoy? ¿Ayer no estaba resuelto? No, ya hablé con él el sábado. No está resuelto. Ah, no, entonces es otro. No, es el tema por el cual sigue la... Ah, bueno, pero es que no le han dado con el chiste, por eso digo, que no saben... Sí, todavía no saben. No, ya, Orlando tiene datos de última hora. Ah, sí, pues. El tema tiene hospitalizado ya lo va a sacar de la clínica. Esa es una gran noticia. Ah, muy bueno, hombre. Pero él también se amañó en esa clínica, ¿no? La Reina Sofía. Pero es que la comida es rica. Tiene buenas enfermeras. Sazón. ¿Carne molida? Sazón extraordinaria. El melón. Y la vajilla metálica le da un sabor inigualable a todos los platos. Sobre todo porque él no puede comer nada. Además, claro. Bueno, pero es un tipo que le están haciendo un favor porque yo creo que para él comer en esa clínica es un maná de Dios. ¡Ah! Pues obvio. Él a cualquier parte que va. Sí, porque a Carlos no le gusta mucho. Él a cualquier parte que va no tiene que. El comino y esas cosas no le gusta mucho. No puede comer. No es muy. La preparación es. Muy afina a eso. Tiene que ser al horno. Al vapor. Sí. Papita al vapor, rica. Bueno. ¿Qué más? ¿Qué pasa? Bueno, Nico, a ver, ¿qué le cuento el fin de semana? Emilio, ¿cómo estás? ¿Bien? Bien, ¿cómo va todo? Bien, estuve en el Universal, me pareció excelente. Muy bien. No vi ningún ceviche entre una piña. Ah, bueno, es que cambian la carta cada tanto. ¿Acá han servido algún ceviche una piña? Me dijeron, eso yo no sé dos veces. Como esto no es mío, dijeron, no es mío. El dueño le dijo, el bikini, ¿no? Es más informal, bikini, los sanduchitos. Eso no es mío. La gente no sabe qué es un bikini, ¿tú puedes creerlo? No, ese bikini no es para nada informal, tiene unos platos bien elaborados. No, pero es informal, me dijo, para compartir. Español, usted ya hay que... Es que el bikini es un plato español que tiene la forma de un bikini. De un bikini. Sí, pero a mí no me sirvieron eso. Un estúpido sándwich de jamón y queso. Ya. Y mantequilla, aquí ya la mantequilla es un problema. Entonces es jamón y queso, pero lleno de mantequilla. Sí, muy mantecoso, pues. Y así de delgadito. Sí. Eso es un bikini. Sí. Que parece un bikini. Sí, correcto, un triángulo. Sí. Sí. Y se inventaron un restaurante en Madrid que se llama Estimar Bikini con caviar y salmón. Ah. Ya muy... 120 euros. ¿Cómo? No. Ay, pero... Usted hace el bikini. Le digo, tráeme uno que sea chingue. O sea, no me va a pedir un bikini ni por el carajo. El doble de caviar en su casa y pone el salmón. Exacto. Sale 28 euros. Y caro. Pero lleno de caviar. Y luciéndome de caviar. Caro, me sale. Ay. Le va a pagar uno esa plata. Estimar. Entonces todo el mundo... Es que los españoles son muy play, muy dieta, muy... le provoca el bikini de la casa. Y entonces yo me acuerdo que estuve y un familiar mío me dijo, oiga, usted aprueba esta vaina. Y es que yo no como caviar, la verdad yo no, yo comí mucho, ya no. Entonces le dije, no, yo no como caviar, pero pruébelo. Bueno, pues sí. Y le dije, pero ¿cuánto vale? Me dijo, no, 120. Le dije, pero ¿usted para qué pide esa pendeja? La quiero pedir. ¿Quiere uno? ¿Quiere con su mujer medio y medio? Y yo sí. Uno y... Pues papá, dele, pague. Nada que ver. Nada, cualquier 240 no. Euros. No. Dos... Olvídate. ¿Y tienes? Pides un sándwichito. Un club sándwich, Nico. Es mejor... Sí. Con papitas. Nico. Llame sándwich de calao. Nico. Sí. Nico, el bikini. Sí. Vale menos de 240 euros. Es verdad, es verdad. Depende. Sí, sí. No, pero depende. No tienes que ser tan aspiracional. O sea, no, el caviar pero es uno de calidad, uno de calidad, no sé. ¿De qué, qué es para ti la calidad? Es que claro. La calidad relativa, o sea. Exacto. ¿Calidad es qué? O sea, ¿qué es la calidad? A veces no. Entre menos la calidad del bikini... Mejor uy, la comida. ¿Cómo? A veces resulta ser un verdadero banquete. No, pues ahí sí saben ustedes más entonces. No, es que tú para qué quieres un bikini de $4,000. Sí, es muy finito y mucha vaina. Pues ¿para depende, qué? Porque te puede durar en el tiempo, ¿no? No, no dura en el tiempo. Tampoco necesito que me dure. Un bikini se lo come uno una sola vez y se acaba el bikini. Como debe ser. Entonces, a 4,000 el bikini es muy caro. No, muy caro. Pero por 280... Nos sentamos a hablar. No, mira, Orlando, me está diciendo, sí, señor. Claro, nos sentamos pero a hablar. Pero, Nico, no dice que 240 te millón parece y medio. Caro. Claro, pero... Millón y medio, y usted se come el bikini en 45 minutos y gastó... No, millón. Nico, yo como rápido. Se lo come rápido. Yo como rápido. Nico en 10 minutos ya salió de eso y yo le sobró tiempo. ¿10 minutos? Perdón. Para hacer digestión. Tenemos un entrevista maravilloso hoy de restaurantes. Así, ah, buenísimo. A mí el mejor restaurante que hay en Madrid. Vas a ver... Lo que me va a lucir aquí es tremendo. Amarilla, por favor. Pero es que muy echándose mucho bombo ustedes que va a saber lo que me va a lucir. Ese, a ver, ¿qué pasa? Uno se da coba y le pone amarilla. No, es que no. Vas a ver lo que me voy a lucir. Ahí usted dijo. Lo que me va a lucir porque... Y yo llego, yo digo eso en mis notas y mejor dicho me... No, pues en todas sus notas dice, excelente nota, la mejor del programa. ¿Y es o no es verdad? No, no, tranquilito, pero fresco, pero para que se marea. Pero 5 y 15, calma. Pensamos en el bikini, más bien, eso. Qué pero delicia. Me encuentro en el bikini. Sí, estoy de acuerdo. Bueno. Pero ese es un término español que no tiene, no dice nada, es un sándwich de jamón y queso delgadito. Nada, exacto. Entonces yo la otra vez pedí un bikini y me acordé que eso es lleno de mantequilla, que usted lo coge con las manos. Y es grasoso. Asqueroso. Y entonces la última vez volví y le dije, ¿me puedes dar un bikini sin mantequilla? Pero es que eso no es un bikini. Le dije, es que a mí me gusta un bikini sin mantequilla. Algunas veces... ¿Cuál es el problema? Usted no requiere la mantequilla en un bikini. Ah, exacto. Realmente, todas las veces. Sí, se necesita, claro. No, no, no. Se necesita. Usted... Puede que quiera la mantequilla. Margarina, si quiere, pero también no, le acepta. Pero el bikini a veces no acepta mantequilla, brother, ¿de acuerdo? A veces margarina. A no, no, no acepta. No, pero ahí toca margarina un poquito. No, Nico. Bueno, Emilio, el tema del día, ¿cuál es? ¿A quién le darías una segunda oportunidad y en qué? Le he dado miles de oportunidades a la gente que roba. ¿Sí? Y les doy una segunda oportunidad. Uy, esa está compleja. Lo he hecho un millón de veces. ¿Y cómo te ha ido con la segunda oportunidad? 50% recaen, 50%. ¡No! Salen adelante. Sí, el porcentaje no, está dividido. Que, pero es un porcentaje alto. De no, recaer. Pero, digo, es alto el que costo. Recae. No, una el costo. Vez recae, sí. Pero hay gente que no le dice, mire, hermano. Él ya me la pide. Esto no le tocó hacerlo. Usted tiene una vida por delante. Revise sus principios. Y le va a dar la oportunidad, claro, desde a partir de ese momento es uno con una lupa y una persona mirándole todos los claro. movimientos. Pero usted se da cuenta en un año que la gente no, se no recae. Claro, que no se descuida. Y el que sí. no recae es un personaje que vale la pena en la sociedad. Pues que fue darle una buena segunda oportunidad, valió la pena esa segunda oportunidad. Pero el que recae sí toca echarlo. Ah, no. No, sí, imagínese. Ya. No, segundas oportunidades, terceras no. No, terceras no hay ninguna. No, no, no, no, no, no. Porque dicen que la tercera es la vencida. Ejemplo. En matrimonios. Ok. Pero mira, sí tengo muchos amigos que se han casado. Que se han casado dos veces y el tercero, ahí. Aquí está. ¿Ah, sí? Y el tercero, perfecto. Bien. Sí, puede aplicar para algunas cosas. Sí, no, muy excepcionales. No sé. Sí. No es una regla, hay casos. Exacto, no, no es una regla. Esa es una oportunidad que hay que darse, la de las relaciones, el matrimonio. Pero yo creo que después de tres sí es como muy berraco, ¿no, Nico? ¿Cuántos fue el listado? Después de... 7. Mire, Jesús y Morales, 9. Bueno, ahí, ahí. No, terminó muerto. Bueno, ¿qué? No, no, no, no, no podía ser mejor. Y terminó muerto. No, no, pues no. Ya después de eso, ¿cuántos fueron? Segundas 7. Oportunidades. No. De comportamiento. Por ejemplo, es que yo estoy pensando, es que yo soy malo para las segundas oportunidades, ¿sabes? No das segundas oportunidades. No, a mí cuando la gente se me sale de mi entorno. No, yo soy como en eso medio mafioso, no, no, no me interesa. Yo cada vez menos, pero sí doy. No. Pero con el tiempo cada vez menos. En una infidelidad para mí no hay segunda oportunidad. De acuerdo, ese es un gran ejemplo. Claro, no hay. Para no hay. Mí es igual. Ahí no es el 50% que no recae. Es, fijo, es que no es recae. Ni primera ni segunda. Claro. Es que la primera es una amponada. Claro. Es que eso no es oportunidades, eso es una guachada. Sí. Pues dicen que la primera no es culpa de uno y la segunda sí. Eso es un dicho. Sí. Pero la segunda sí es por uno dar la oportunidad, a eso voy. O sea, es que uno no, no da... Es que no tienes que dar la oportunidad. De acuerdo. Eso nunca termina bien. De acuerdo, muy de acuerdo. Eso termina, si es una mujer, todos los días antes de encamarse le recuerda al man que se metió con otra vieja. Y se le acaba la paz. A los todas dos. Las claro. Veces. Y los manes, pues yo me imagino que, no sé. Pues la mujer los perdonó, ya pues ahí que piensan. Yo no he tenido esa oportunidad de que me hagan una infidelidad. Y perdonarla. No, yo perdono, pero no vuelvo. Claro, ah, exacto. Bueno, sí. Ah, tú puedes perdonar. Si no perdonas, se te acabó la vida. Claro, bueno, eso también. Pero no da segundas oportunidades, es verdad. No, no, no es que eso no son oportunidades. Eso es una brutalidad y yo la cometí. ¿De volver? De ser infiel. Ya. Y sé que eso es un gran error. Sí, no. Y después, pues, lo pagué. La vida se lo cobra. Como un violinista. En el tejado. En un tren rumbo a... Birkenau, en Polonia, año 1900. ¡No! ¡No! Y en el tren arriba tocando el violín. Exacto. E iba a ser fusilado igual que los demás. No, de verdad. Pero es que eso no, eso no. Y sabes que uno lo paga en vida. Sí, estoy de acuerdo. Pablo Escobar no pagó ningún pecado en vida de los 500,000 que mató. Eso es otro delito que no se paga en vida. Pero la infidelidad no sé por qué uno lo paga en vida. Karma. No, uno lo paga. Y ya cuando lo pagas, ya estás a paz y salvo. Pero ya con qué ganas. Claro. Una sola vez es un problema. Él mira diciendo, no, hermanito. Usted sí es muy pendejo. No. Tiene otra mentalidad. No, déjelo, déjelo, que cada quien mira su método. ¿Y a las películas, por ejemplo, les dan segunda oportunidad? ¿A las películas? ¿A las películas? Sí. Sí, yo les he dado. Que de pronto al principio, la primera vez le pareció no mala. A Pérez me aburrí y me salí. La volví a ver y me pareció buena. A Nora me quedé dormido. Bueno... Pero porque soy un idiota. ¿A usted le gusta echarse un motor? No, y me dormí una hora. Y llamé a mi hija y le dije, mira, es que yo me perdí de aquí a acá. Me dije, no, pues... Tienes que volverte a ver. ¿No viste la película? Claro. Y volví, y efectivamente en esa hora se definía la película. Ah. Pero eso no son segundas oportunidades. Son segundas oportunidades que se da uno. No que le da a la gente. Yo me di la segunda oportunidad por estúpido. De quedarme dormido. Emilia, porque tenía muchos problemas en la mente. Y yo me aguantaba una vieja española ahí cantando y a esta... Señora Gascón, que no nada que ver. Y bueno, me la repetí. Pero sí me he repetido películas que me han dicho, pero mírela bien. Claro, que usted dice, espere a ver, mira, doy la oportunidad. Que descubren, depende también en qué momento de la vida están. O sea, si vieron la película cuando estaban muy jóvenes y después la ven. Encuentran uno otras cosas. La ven diferente. Claro, diferente. Yo, por ejemplo, las películas de Mel Brooks. Que me reí. Es al revés. Un loco. Sí. Muy buenas. Sería incapaz de volverlas a ver por no por no dañar el mito. Yara la película. Claro, porque ya no te va a parecer chistoso. No, una unos bodys. Sí, totalmente de acuerdo. Altísimo nivel a esta edad. De hecho, hay muchas comedias que hoy en día ya no son chistosas, que aún en su momento le parecieron unas obras maestras, como por ejemplo The Party, La Fiesta Inolvidable. Uy, eso es un bodrio, y yo la vi tres veces. La primera buena, la segunda más o menos, la tercera, hermanito, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? No, se le cae el zapato en una fuente y persiguiendo el zapato. Muy bueno. Muy bueno. Es un humor que ya como que uno no, hay que tirarle más inteligencia. Sí, de pronto no. ¿Ves ese humor aquí en este programa? Estamos en la inmunda. No, programón. Pero el humor de Nico está a ese nivel. Programón. No, es que Nico es disque humor negro, pero yo no sé, últimamente se ha vuelto que un humorcito de básico muy fatal. Pero es que como aquí echa un humor negro y roja. No, humor blanco y roja. No es humor, es decir estupideces e inventarse todas las notas. No. Y decir de lesa, y siempre las mismas palabras. Laguemático. Crisol de notas. No. Crisol de notas. Eso sí no da risa. La miel. Pero ¿cómo que no? La miel es una cosa que no puede pasar. Eso es un dichazo. Eso no puede pasar. Pero bueno, es que eso ya es otra cosa. No. Y está en mejor exposición en lo de no le enseñes a un cerdo. Esa es todavía es muy más buena. Fuerte. Es muy buena. No le enseñes a un cerdo a cantar. Es muy buena. Pierdes tu tiempo y aburres al cerdo. Es muy bueno. Mágico. Bueno, Canadá. No, estaba mirando que la bolsa hoy volvió a subir. Me parece muy raro. Porque el panorama no está nada bien. Bueno, a las 5:30 tenemos la entrevista. Emilio, vamos con música y ahorita me preparo una entrevista maravillosa. Listo. Pero no más bombo, hombre. Vamos a comenzar con uno de los primeros éxitos de Cohen & Young, uno de sus primeros clásicos. Esto debe ser del 72-73, Hollywood Swinging. Estos son aperitivos muy originales. Nico, mira eso. Mírala como camina, como se contonea. Uy, no. Oye, Orly, ¿esa es Sandrita? Sandrita muñequita. Ay, Calvo, ¿pero cuál Sandrita? Si estamos en Río de Janeiro. Ubícate, hermano. Elo Piñeiro, Garota de Ipanema, Año 60, Bar de Vinicius. ¿Qué estás diciendo? No. Pero es que eso pasa por estar viendo hembras con este calor y en tremenda playa. ¡Cachaza! ¿Cuál cachaza, Calvo? Eso nos voltea. Caipiriña, que mañana hay que trabajar. ¡Salud! Bueno, ¿Qué le pasó? No, tengo una entrevista súper linda. Ah. Y es que eso, yo conozco el lugar y el sitio es de verdad un sitio demasiado elegante, demasiado lindo y demasiado clásico y tiene mucha historia. De hecho, yo compré el libro, pero lo tengo en Madrid. Es una historia bonita. Para entender esta entrevista hay que situarnos en el año 1904, en Berlín. Un señor de nombre Gustav Horche abrió este restaurante en la ciudad alemana. Su hijo Otto se encargaría más adelante de este mismo, expandirlo y llegar hasta España. Y tengo el honor de poder hablar con la bisnieta de don Gustav. Ella se llama Elizabeth Horcher, que gentilmente nos ha dado esta entrevista porque a mí me encanta la comida y a ti te gusta la parte gastronómica. Y hay que entender muy bien este sitio. Elizabeth, muchas gracias por tu tiempo y para hablar de esa institución madrileña de nombre Horcher. Recuerdo que es Alfonso 12, número 6. Eso es. Un placer. Muchas gracias por invitarme. Bueno, ¿tú naciste en España? Sí, yo nací en Madrid. ¿Y tus padres son madrileños también o ya son alemanes? No, mi padre es alemán y mi madre es mallorquina. Mallorquina. Bueno, felicitaciones por esta institución, un restaurante que a mí me parece el mejor restaurante de Madrid. Qué diverso ni qué nada, ¿oíste? Horcher es el nombre. Bueno, ¿cuánto tiempo lleva el restaurante en Madrid? En Madrid abre en 1943, cuando se trasladan mis abuelos a vivir a Madrid. En plena guerra mundial. Claro. Eso es. Desterraron el restaurante en Berlín y como cualquier persona que tuviese que buscarse la vida, pues llegaron, en este caso ellos, a Madrid. ¿Tu abuelo es Otto o era Otto? Yo no sé si ya murió. Sí, mi abuelo murió ya. Bueno, tengo entendido que trataron de abrir o hicieron restaurantes en Viena, Londres, Oslo, Lisboa y Madrid, o eso fue un proyecto que nunca prosperó. Es que no sabía. No, sí, eso lo hizo mi abuelo durante durante la época que se ocupó él del restaurante en Berlín. Abrió muchos otros. Y entre ellos pues los que acabas de comentar, y el último fue el de Madrid, que es el único que ha sobrevivido a todos los demás y el único que sigue abierto. Inclusive sobrevivió la pandemia. Yo recuerdo que una competencia de ustedes, Alacaín, cerró y este logró la pandemia muy limitado en las mesas, pero pues no cerró nunca realmente, ¿verdad? Han estado permanentes en el mercado. Sí, durante la pandemia tuvimos que cerrar todos porque no estaba permitido ningún tipo de negocio de la hostelería, pero pues nos las arreglamos bastante bien, hicimos todo el tema del delivery, que funcionó muy bien durante esos meses hasta que nos volvieron a dejar abrir ya en junio. Parece que hace mil años ya. Pero es que fue hace mil años, hace cinco días... El 11 se cumplieron 5 años de la pandemia, ¿puedes creerlo? Eso es, no, alucinante, me cuesta mucho sí. Creerlo y lo siento como mucho más lejano. Bueno, una parte que es, yo he ido algunas veces, pero una parte que es fundamental es la clientela del restaurante. Allá estuvo Sofía Loren. Vi a doña Sofía un par de veces, Víctor de la Cena, John Wayne estuvo, Emilio. Ah, sí. Horcher, Salvador Dalí. Y han tenido todo el ramillete de los grandes empresarios, grandes políticos de poder, grandes artistas, grandes deportistas, ¿correcto? Sí, ha pasado mucha gente durante todas estas generaciones, incluida la mía, pero bueno, al final nos gusta que venga quien quiera, quien sienta que la experiencia vale la pena, que de verdad la vale, y viene gente, pues como dices, de todos los ámbitos y de España, de fuera de España. Gente muy muy variopinta y muy interesante. Yo recuerdo un restaurante en Los Ángeles supremamente famoso, que es el hotel ¿cómo se llama? El hotel en Canyon Drive. Era el hotel Canyon Drive arriba en qué? Sí. Hombre, donde desayunamos, arriba, en el Bel Air Hotel, y hay una particularidad en ese hotel, y es que todos los meseros eran mexicanos, mexicanos todos, porque había alguna cultura mexicana en Los Ángeles, y fueron meseros de toda la vida, y siempre están Blas Benito, Raúl Rodríguez, Miguel Germán y Javier Mora, y manejan ese comedor desde hace cuántos años. Es increíble que son los mismos directores de orquesta, Elizabeth. Bueno, hay muy buena mezcla entre los veteranos y la nueva sangre, que lo llamo yo, las nuevas generaciones, que gracias a Dios ahí están, y lo mejor que tenemos, yo diría, es eso, es el equipo que tenemos, lo mejor, sin duda. Entonces es gente que al final, bueno, los que son la cara más visible son los que están en la sala, que siempre te van a hacer sentir como en casa, y luego tengo un equipo muy bueno detrás que está en la cocina y bueno, y cocina, limpieza, oficina, hay mucha gente detrás para hacer que esto funcione todos los días. Bueno, algo que me parece increíble, y es, yo como repito, y aquí tengo una chica que todos los días va a una degustación de un menú de esos de gastronomía, y yo soy en contra de los menús, y a mí me parece que el restaurante Horcher tiene una peculiaridad única, y es que no tiene menú, es a la carta. Y es que a la carta es donde la vida, Nicolás, hermoso es eso, se puede hacer posible, pero no que le metan a uno 10 platos para cobrar o tasar un precio alto, donde la mitad de los platos a uno no le caben. Cierto. Yo dejé de hacer gastronomía menú hace mucho tiempo, porque conmigo pierden el tiempo, porque 10 platos, ¿cómo se come uno? No, es que son pequeñitos, no, pero es que empiezan pequeñitos y al final son unos, claro, asesinatos. Y me parece que eso, el restaurante, como tú decías, Elizabeth, permite que cualquier persona pueda ir sin estar tan avanzado culinariamente, sino mirar la carta y escoger entrada o plato fuerte, o plato fuerte, y nadie le dice a uno nada, inclusive venden medias porciones. Excelente. Que no es lo suyo. No, yo soy porción y media. Entonces eso es bueno, ¿no te parece? No, eso es, bueno, siempre ha sido así, lo hemos mantenido, es un poco insignia de la casa el poder probar diferentes cosas y tener la opción de elegir, que al final que no sea una imposición. Y pero bueno, siempre intentamos que si luego por lo que sea alguien prefiere hacerle algo personalizado y a un menú, nos adaptamos mucho a lo que pide el cliente y escuchamos mucho. Claro, las mesas, es verdad que lo de la carta es algo que mantenemos. Sí, las mesas grandes tienen que haber un jefe ahí, claro, el que paga y dice, mira, hazme un menú porque yo no me voy a aguantar 8 personas pidiendo, claro, y el desorden latino, porque nosotros venimos de ustedes, es muy complicado en una mesa, entonces está bien. Pero en general, vámonos ahora a un tema que me parece pero absolutamente fascinante de tu restaurante, y es los platos de casa. Yo no soy de casa, o sea, yo soy muy difícil y mi cultura no es esa, y creo que es una cultura muy alemana, los platos de cacería. Y bueno, es muy muy europea, no solo alemana, y española muchísimo también. Sí, pero yo creo que es más fácil de entender que lo que piensa la gente. ¿Por qué? Pues porque al final hay platos de casa que son muy fáciles de tomar, de entender. La gente piensa que es mucho más fuerte la caza de lo que realmente es. Luego es una carne muy limpia, muy sana. Ya depende, obviamente, de la receta y de cómo se quiera tomar. Pero hay platos muy ligeros. Y sobre todo insisto en lo de, es la carne más limpia, más sana que uno se pueda encontrar. El corzo, por ejemplo, es que no hay un animal que haya vivido mejor en el campo, al aire libre, comiendo sus hierbas y demás. No hay nada más sano. El ciervo royal. Hay que probarlo. Es otra cosa maravillosa, pero tienen su almizcle, tienes que estar acostumbrado a comer esos platos. Pero a la gente le fascina cuando va a Horcher comer un plato de cacería, Nicolás. Qué delicia, me parece buenísimo. ¿El corzo es como qué? Es que ni me acuerdo. El corzo es al final de una carne muy tierna, como un solomillo de ternera, pero aún más, que es mantequilla pura. Pero pues, ¿verdad que hay platos? ¿Qué animal es el corzo? Es como un ciervo, parecido. Un ciervo, exacto. El que más me impresiona, y que desafortunadamente yo iba con una persona siempre, que no le gustaba eso, el que más me parece impresionante y que tiene un éxito en el restaurante enorme es el perdiz a la prensa, que es que al final toman los huesos y los muelen y ahí sale un poco de jugo y un poquito de sangre, pero es un plato que yo veo que todo el mundo pide eso y es impresionante el éxito que tiene ese plato. Y además tienen, la prensa es un aparato supremamente distinguido. Uh-huh. Usted en su casa no puede tener una prensa, porque no, para hacer qué. No, no. Yo no tengo eso. Aquí en mi casa es otro tipo de prensa. Entonces, es un plato maravilloso, Elizabeth. Sí, es un plato también que se toma justo ahora. Estamos terminando la temporada y se prepara delante, se acaba de terminar delante del cliente, que también es como parte de lo bonito del servicio, ¿no? Que hay muchos platos que se acaban delante del cliente. Y bueno, como te digo, ahora estamos terminando con la caza porque se cierra la veda. Y hay muchos otros platos que siguen ahí, aparte de la caza, que no, España al final nos permite mucho porque tenemos un producto y una materia prima buenísima. Entonces el pescado también, aunque se conozca menos, pero lo trabajamos mucho también. Sí, no dependen de Donald Trump, por ejemplo, que es una bendición en este momento. Totalmente. No, de momento no. El otro famoso es el pichón de Bresse. Bresse es una región francesa donde es muy famoso un pollo, una preparación de un pollo que es un pollo excepcional. Y el pichón también debe ser maravilloso. Yo me voy, ¿sabes por cuál siempre? Riñones de ternera al fino Jorge. Me muero de la felicidad. O sea, ¿te gustan las cosas fuertes entonces? Sí, sí. Esa para mí es una experiencia maravillosa siempre. Pero todo es bueno, ¿no? Yo quería resaltar la calidad del restaurante, que tiene abierto tanto tiempo, desde 1943, que ya está en una cuarta generación, y lo que tú dijiste, que me parece muy importante, es que cualquier persona puede ir. Claro, debe ser una persona, pues que tenga buenos modales, digo yo. No, sonándose uno con el hotel. Sobre todo que sean disfrutones. Claro. Que sean muy disfrutones. Con eso yo creo que ya tenemos todo ganado. No, y los postres, Michelle. Sí. Y tienen una parte alemana. Mira, yo te leo por qué. Ellos guardaron unos temas alemanes demasiado básicos. Por ejemplo, la crema de lentejas con croutons y frankfurter. Qué bueno. El kartoffelpuffer con huevo poché y caviar. Tienen muchas cosas maravillosas. Y tienen un plato insignia que es como un pan, ¿no? Que sirven en las mesas. Oye, que no recuerdo el nombre y prefiero que tú me lo digas para no hacer el ridículo acá. Ay, el postre es el Baumkuchen, que es como la corteza del árbol, por traducirlo. Mm. Que es un postre que se hace en un horno especial, lleva mucho tiempo, pero es la verdad que maravilloso y buenísimo. Ya cuando vengáis a Madrid, pues lo probaréis. Ya lo he probado, me encantará. Maravilloso. No, yo voy con los crepes suzette o con los platanitos, los bananitos, esos son espectaculares. Qué delicia. Sí, la verdad es que... Bueno. Nada, todo vale la pena probarlo. Bueno, pues Elizabeth, jamás que lo diga yo. La próxima vez te busco, pero no te voy a pedir rebaja. Eso será en un tiempo. Elizabeth Horcher, gerente general del restaurante Horcher de Madrid, una institución. Y muchas gracias por estos minutos que nos das allá en Madrid. Ah, no, todavía no ha cambiado la hora. Muchas gracias. Todavía en Madrid ya va a ser medianoche. A finales de marzo, comienzos de abril, se nos cambia la hora, adelante una hora. Bueno, pues muchas gracias y felicitaciones por muchas gracias a vosotros. Respetar. Y os espero en Horcher. Con mucho gusto. Ellos, mis compañeros, nunca han pagado nada. Y yo esta vez pues los voy a obligar a pagar. No importa, ya estaremos, seguro. Gracias. Por favor. Un abrazo muy fuerte, gracias. Orlando me dice que Elizabeth Horcher es atractiva. Sí, no lo dudo. Tiene una muy linda voz. Sí, muy bonita. Tiene 35 años. Y yo veo que ella heredó algún billete. pues, es decir, y toda una tradición, ¿no? Pues la tradición del restaurante. La tradición del... Claro, y tengo entendido que abrieron, no sé si todavía los conservan, en otros lugares, no, en París. No, que todo. Solamente Madrid, ¿no? Pero... Ya no, pero cuando abrieron, fíjate, y tuvieron trataron varios... Trataron de expandir mucho, el... ya le preguntamos y... Sí, que solamente quedaba el de Madrid. Bueno, triste eso. Pero cuando vayas a España... Claro. Una pareja que tú quieras liberar de su billetera, que sea noblemente generoso. Oye, te digo que... Deberías decirle, llévame a Jorge. No, y ya ahí con Elizabeth, buenísimo. Qué gran oportunidad. Bueno. Muy linda. Y él chequeando a Elizabeth Jorge. Es que imagínate, es que está viendo que se casó, hombre. Muy joven también. Sí, estaba viendo el matrimonio. ¿Por un alemán? Estaba viendo, espere, ya le digo. Pero lo curioso de la historia del restaurante es que como los nazis más buscados por los servicios secretos visitaban mucho el restaurante... Eso era lleno de nazis. Buenísimo, sí. Entonces, Otto Horcher tuvo que vivir escondido y con una identidad falsa porque lo acusaron de colaborar con... Claro, de ser. Porque iban a comer al restaurante todo de nazis. Pero él no era judío, no, alemán. Pero claro. Lo acusaron ahí como de colaboración, sí. Claro. Muy buena historia la del lugar. No, vale la pena, y hay un libro. Ah, sí. Hay un libro. Hay un libro. Bueno. Pero muy chévere, muy buenos los platos. No, los platos. Uy, los platos se ven magníficos. Muy lindo también. Acuérdese que el que le doy a usted es liebre royal. ¡Oh! Eso es magnífico. Por hacer mucha mantequilla, brother, pero... Hay que tener agallas, ¿no? Sí, se le iba a decir, hay que tener... Usted come cordero y siente almizcle, ¿cómo será un...? No, pues ahí sí, una liebre. Exacto. Una liebre es como un conejo. Claro, sí. Más rápido, sí, más astuto, más vivo. Pero es raro, no es tan fácil cazarlas. Pero ¿qué tal la perdiz a la prensa? Es que eso es muy berraco. Sobre todo la finalización del plato. La perdiz es así de grande. Sí. Y eso que es grande, las perdices son más chiquitas. Y al final cogen todos esos huesos. La bolsita de huesos, como diría aquí un amigo mío. Y empiezan con el plato una prensa de como de oro. Sí. Como de cobre. Claro. Y empieza a sonar. Después ponen una vasijita y empieza a salir un liquidito ahí. Claro. Hay que ser verdad, hay que tener... Sí. Hay que tener a alguien. Gustarle mucho. Sí. Mira, Orlando está lamiéndose los dedos. Sí. Suena buenísimo. Bueno, 5:51. No la patrocinamos, hombre, era para patrocinar. No hay aportes, no hay apoyo. Bueno. Déjeme. Tranquilo. Vamos con el arepazo número uno, ¿les parece? Bueno. En los originales, el arepazo, entusiasmo. Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Orlando, muchas gracias por la entrevista. Muchas gracias a Sarita. La chica no es tan linda, pero sí muy distinguida. Mucho se le nota el porte. Niña, usted nunca la va a ver. Viene, sí, la formación bien. Que tiene. Posarse con las cortinas de Jorge. ¿No? Bueno. Pero linda es. Bueno, es linda. Y joven, se casó muy joven. ¿Qué edad tiene la pelada? 36. Como 36, 35. Sí. Bueno, ¿se casó con alemán o con español o no sabe? No, tiene 43. Sí, no, ya, es que es verdad. 43 años. Ajá. 43. Pero, sí, pero muy guapa, muy linda. Un minuto, está mandando la carta de hace 6 años, las fotos de hace 10. Al fin, ¿a quién entrevistamos? Pues es que, no. ¿A quién entrevistamos? No, es que ella, pues su belleza se detiene en el tiempo. El tiempo relativo. Sí. La carta que ellos publican en su. No, pero les explico por qué. Porque la perdiz no es de temporada. Yo no sabía eso. Ah, es claro, sí. No, yo no sabía que las perdices son... ¿No? Yo sabía que increíble. Las mandarinas en España son de temporada. Y sabía que los espárragos de Navarra son de temporada. Pero que los animales son de temporada, claro. Yo no sabía. Que los tiburones son de temporada. Eso bueno. Sí, eso sí aquí se sabe. Aquí tenemos un animal en pleno invierno, ya lo dice, temporada, ahí está, véanlo. La cabeza más brillante de los originales. Animal de temporada. Bueno, temporada alta y baja. Lo de Troller ya está suficiente, ¿no? Pero hay que seguir. Vamos a hacerle que vuelva a radio porque si no, pues tocará reemplazarlo. Pero hay que hacer. No, el que se fue, se fue. No, es que hay que reemplazarlo. Rey muerto, rey puesto. No. Pero hay que seguir haciendo como la perdiz. Mira, pero es que siguen todavía rebuscándome la vaina esa que no la encuentran. Bueno, hermano, mientras la encuentran, ahí buscamos una persona. Pero en el paso hay que hacer como la perdiz de Jorge, ¿no? En la maquinita se mete para los huesos. Ya ni siquiera lo va a mencionar. Al final te digo menos tanto y ya. ¿Bueno? Bueno, listo. No, ni con música ni nada. Bueno. Porque es que él está contento de no volver. No, él dice que le hacemos mucha falta. Claro. No se nota eso. ¿Cuántos muertos hubo en Colombia por COVID-19? Ay, no, próximo fácil. Es que ayer oí al ministro, que fue muy buen ministro en esa pandemia, ¿no? Ruiz. Muy buen ministro. Estaba quejando de las EPS y todo, y dice que no nos vuelva a coger una cosa de estas ahorita, porque se mueren todos. Sí. Bueno, ya Troller menos dos, pero si quieres al final o de una vez. ¿Va sumando de una vez, sí? Sí, de una vez. Menos dos. Nicolás, 140,000. Michelle, 2,000. Pero fue muertos. Menos dos para mí. ¿Muertos o fallecidos? Todavía no sabemos. ¿Otra vez? No, es que siempre me confundo. ¿Muertos o fallecidos? Contagiado. No habla. Mira, 2,000 es una cosa de alto nivel. Eso es turme, qué bravo, te digo. ¿Cuál era la pregunta? ¿Cuántos muertos hubo de COVID? Es que la hice clara. 2,000. Se mueren de 2,000, se mueren de diarrea. Tristeza, sí. ¿Muertos o fallecidos? Y Orlandito, 148,000. Un punto para Orlando. Uno. Dos para Chao. ¿Cuántos eran? 165,000 muertos. Muy de vez en cuando. No crea que no murió mucha gente. Un montón. De siempre. Y cayeron muchos al piso. Un montón, sí. Tenía el como 140,000, sí, yo tenía. Que no es 140,000. No, pero digo, Orly y yo tenemos como más o menos ese panorama. 8,000. Sí, claro. Los cogí. No. Pues no te asustes. No, yo sí me confundí. No. Y Chelsea cayó duro. Sí. Bueno, tú te tienes que quitar el menos dos porque ahorita empiezas ahí como a maromear con esos resultados. No. Ah, sí, esa ingeniería de... Pero la puedes hacer tú si quieres, Nico. No, yo hago lo de los tweets, entonces no te preocupes. Ya comenzaron los insultos. Claro, empezar. No, pues porque aquí, criticando todos y si así va a ser la cosa. Oye, Troller, venga ya, hermano, porque ya no, pero déjelo que se hace. Recupere. Carl tiene menos 49. Yo tengo menos 20, Nico menos 16, Orly menos 7. Pero tú te quedaste de menos 20 hace como 5 días. No, estaba en menos 18. Aquí está, mira. Sara, ¿tú llevas control? Acá está. Lleva control, ¿por qué? Se lo pueden pegar aquí si quieren. ¿Vio? La insultadera. ¿Qué tal la insolencia, por Dios? ¿Qué tal la insolencia? Yo llego a hacer eso en mi casa. ¡Ay, Dios mío! Mi mamá no me dejaba un diente bueno. Por favor. Niño, pues veamos música que nos quedamos muy, muy atrás. ¡Qué insolencia! Ok, listo. Vamos entonces a continuar con John Legend y una canción que sacó en el 2018 junto a Blood Pop. Esto se llama A Good Night. Bueno, yo sé quién sabe lo que usted no sabe con una nota de cretinos. Ok. Pero los más cretinos. No sé si ustedes son un referente, no lo veo claro en esta mesa. de ese cuadro maravilloso que se instala en la Galería Uffizi de Florencia. Ajá. Que se llama El Nacimiento de Venus, de Sandro Botticelli. Ah, claro. Donde la diosa Venus sale de una concha desnuda. Sí. Y la soplan unos ángeles y unos arcángeles. Muy bonita. Pero sale completamente en pelota. Sí, solo la tapa. Y fue la primera obra que se hizo para tratar de demostrar que había tres dimensiones en el arte. Por supuesto, le quedó un poco flojo la tercera dimensión a él. Fue su primer ensayo. Después ya Da Vinci lo tomaría mucho más avanzado. Pero es un cuadro muy famoso. Igual que la Primavera, que es otro cuadro donde las mujeres salen con unos vestidos vaporosos desnudas, sin ropa interior, también de Sandro Botticelli. De alguna manera, en la película Doctor No, cuando emerge del mar, Úrsula Andrews con una concha claro. en la mano, sí, es como una representación en este cuadro. Pues resulta que en las universidades, Uma Thurman también en una réplica en su momento en Las Aventuras del Barón Munchausen. Claro. De Terry Gilliam. ¿Cómo, perdón? Terry Gilliam. Ese es de Monty Python. Sí. Pasa es que la boca, ¿no? ¿Qué? La miel, ¿no? Miel. No está hecha. Pasa, pues. Vamos con tanta perdiz a la presa, pues. Mencionó la pintura cuando describió el carácter de Honey Rider en Doctor No. Claro, claro. Pues, ¿qué pasa con esta obra? En la Universidad de Roehampton advierten que no hay que ver esa obra porque tiene imágenes de desnudos. Entonces están tratando de sacar de las facultades. ¿Puede ser? ¿En serio me está hablando? Sí. ¿Pero quién es edad? Y dice esto, y dice Michael Daly, que es del grupo Art Walk Watch en UK, que esto es preposterous and pernicious. ¿Qué calidad de joven adulto universitario puede encontrar de figuras desnudas en esta obra maestra? El arte italiano. Claro. Entonces, pues se está advirtiendo a los estudiantes que van a encontrar imágenes de desnudos, que por favor no se enfrenten a dos cuadros del gran maestro, que es La Primavera y El Nacimiento de Venus. ¿Qué épocas las que estamos viviendo? ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué épocas las que estamos viviendo? Es el oscurantismo. Esto es el oscurantismo. La Inquisición. Pues, sí, es el oscurantismo absoluto. Es que no. Por defender ciertas correcciones políticas, estamos viviendo el oscurantismo. Esto es oscurantismo. Es que ya es muy pasado al otro lado, me parece. Ya, de verdad. Esto, o sea, es oscurantismo. Es una gran nota, como dice usted. Es una notaza. Exacto. Está dirigiendo muy bien. Pero es un reflejo de verdad. Que yo lo acepto. Es un reflejo total de la sociedad actual, eso es cierto. Claro. No es oscurantismo, es ser unos cretinos, perdón la palabra. No, total, pero es absurdo que en estos tiempos se va a escandalizar la gente por el arte. Eso para mí es... Ay, no, de verdad. Absurdo. No tiene sentido. Que son, eran otras épocas. No, y lean un poco, es lo que digo yo. Infórmense. Pero es que no son cualquier estúpido, son estudiantes ingleses. Pero absurdo, ¿me entiendes? Lean más. Universidad, sí. Lean más. Oscurantismo. Estamos abocados a un tiempo de sombras. Pero este tipo parece un loco. ¿Tú has visto la cara que hace? Pero es que estoy tan de acuerdo con él. No parece, él está loco. Estoy tan de acuerdo con él. Negar que las cosas pasaron, negar que las cosas existieron. Podemos, no, eso no podemos se puede. Enterrar el cosas pasado, no estar de acuerdo, no celebrarlo. Claro, ¿no? La Sofía Gascón que El Nacimiento de Venus. Exacto. Sí, no. Es mejor Carla Sofía. Hágame el bendito favor. Carla Sofía pasa limpia. Sí. Antes del cuadro, Carla Sofía. Se mire cómo se pavoneaba. No, mire cómo contonea. Mire cómo se contonea. Pero esto no. ¿Ah? No, y también si te vas a poner a investigar cualquier época de la historia, de lo que sea, vas todas a encontrar cosas que refutar, pues que eran claro, tiempos distintos. Por eso. Pues, obvio que hay cosas con las que ya no estamos ni de acuerdo, ni nos gustan, ni... Pues es que... Exacto. Es que no hay que... Políticamente incorrectas hoy en día, pero en su momento no. No, es que el tema de la cancelación de lo que pasó antes es negar que pasó y no aprender de él. Y ni siquiera de eso. ¿Cuál es el pecado que tiene esa obra? Ninguno. Que hay desnudos, ¿sí o no? Ay, no, de verdad. Es el pecado. Además, el arte no debería ser escandalizado tampoco. No, no se escandalice tanto. Date los brazos que la soplan. Por eso. Okay. Así ve, así, así. Deje que es así. A ver, muestra. Por eso. Es que qué. Ah, no, de verdad. Mira la otra. Por eso. Es la desnudez. Es que no se le ve nada. Es la desnudez lo que hace que... No se le ve nada. Precisamente por eso. No se le ve... No, es sugestiva, pero no se le ve nada. Nada. Entonces, ¿cómo vamos a...? Las de abajo están un poquito más vaporosas. Sí, pero tampoco por eso son impúdicas. ¿Y Úrsula? Esa sí es impúdica. Uy, pero qué voy con Tutti Frutti. No, le digo. Tiene 86 años. Hasta James Bond pensaron en cancelarlo hasta hace poco, ¿no? De verdad. Claro, exacto. Entonces sí, nos vamos a poner a... Sí. Y después la imagen la recuperó Halle Berry en Die Another Day, ¿no? Sí. Que sale... Claro, como, sí. Bueno, sale como... Claro, de baño. Claro, hizo un homenaje a eso, sí. Cantimplora. En las caderas, ¿no? Que es donde... Con un cinturón. Sí, ¡oh! Famoso cinturón. Sí, en una playa en Cuba. Lleva vainas. Claro. Y como una arnés ahí. Positivos. Lleva con un canguro. Como con un canguro. Ahí. Claro, en una playa en Cuba era eso. Lleva dildos. En... ¡No! ¡No! Llevaba armas para defenderse. No, es por un cinturón lleno de devices. No, tranquilo. Y esta también es bella. Halle Berry. Divina. Pero lindísima. Está divina. Pero esta sale de rosado, la otra de blanco. Claro, sí. La mona, la otra negra, sí, con rosado. Qué hermosa. Recuerdo a María Mina Ocarpa. Bueno, listo. ¿Qué pasa? Úrsula era en una playa en Jamaica y Halle Berry en una playa en Cuba. Sí. David, esa escena es icónica. Anaranjado. Y esa fuerza. Uy. Bueno, hablemos de nuestros patrones. ¿Alguien tiene algo de Yo sé quién sabe? Sí. Bueno. Hablemos de nuestros patrocinadores. Es que los noto con una fe. No, pero pues, ¿cómo es que no sabes quién primero? No, pero es que me indigna también. La nota superior. Es una gran nota, pero ¿usted cree que a mí se me cae una medalla diciéndole usted que hace unas notas magníficas? No, se me cae una medalla. Ay, Dios mío. Pues, ay, no. No, pues. Que dirige muy bien. Dios. Pues yo lo digo sin miedo. ¿Sin miedo a qué? Creo que quiere hacer también el papel de Troller, que le paguen los dos sueldos. Sí, ya, Nico, cálmate. Troller se nos amaga. Deja de estar abarcando tanto, por favor. Muy, muy. Troller es muy descansador, ¿sí? No, pero porque es que está malito. Y sobre todo. Cuando digo muy, es muy. ¿Qué pasa con Troller? No se amañó, o sea, no lo sacan de allá ni con agua hirviendo. No, está no, rico. No, pero es allá. Un buen servicio a la habitación. No lo sacan. Rico. Y es que cuando le sirven esa carnecita molida con. Galletica de soda. Eso, buenísimo. Jugo de guayaba. Guayaba agria. Rico, rico, rico. Bueno, ¿qué hacemos? No. Encuentra tu TAC Aval en cualquiera de las aplicaciones de los bancos Aval y dale, empieza a recibir plata rápido, sin compartir tus datos personales y lo mejor de todo, gratis. Lo más breve es usar tu TAC Aval. Grupo Aval, vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Vamos con un cover, una canción que ha tenido varias versiones. La más famosa la hizo Young Holt Unlimited. También George Benson la hizo instrumental en su disco Living Inside Your Love, con el título Soulful Strut, pero esta versión que es cantada la hace Swing Out Sister y se llama así, Am I the Same Girl. Buena canción es esa. Le dio tres vueltas aquí arriba y empezó a silbar, me dio una vuelta y se fue, y yo sentí el espíritu de él. Más sabe el diablo por maduro que por diablo. Así como Cristo multiplicó los panes y los penes, perdón, los peces y los penes. Con el diablo nadie puede, yo soy el rey justiciero, todo el que no me respeten, lo mando pa' el quemadero. Aclaramos que Elizabeth, nuestra entrevistada, tiene 57 años. No. Pero que Orlando tomó notas y fotos de archivo cuando tenía 34. No. Tenía 3. Nota, Nico. 5'8". ¿Amarilla para el mar o no? No, no, no. No, porque igual se conserva muy linda. No, mentiras. No. Pero tiene 40 y pico. 43. Es que me la tiró, es que 10 años antes. Bueno, pero pues hay que vender así también. No, el pero asunto. Su belleza es que se queda no, en el tiempo. Es que yo no entrevisto a la gente por bella, sino por talento. Claro, pero eso, de acuerdo. La dueña de un restaurante, si sí es bonita o fea. No, es que no estamos en la señorita de la panela, no. Claro. Esta nota me llamó la atención y es muy de esas notas que yo guardo y que nunca tengo cómo presentarlas. Entonces me toca presentarlas libres o en el infierno. Sí. Troller, más vale que venga o si no lo metemos en el infierno aquí en las directivas. ¡El infierno! ¡Qué pica! Un pensionado, pues encontró la muerte. Uh-huh. El único pecado que hizo fue arrendarle una casa a X persona inglesa. Sí. Pues no le fue bien porque la persona se aprovechó un poco de él. Y pues apareció muerto. ¿Qué pasó? No, es que el problema es delicado porque apareció en 27 lugares pedazos de él. O sea, 27 veces muerto. No, 27 pedazos de él en 27 lugares. Por eso está muerto aquí, allá. No te... Nico. Se sabe que usaron un hacha. Un hacha. Humor negro. Eso va a ser humor negro. Eso es humor de niños de 4 años. De 13. De 3 años. Eso no es negro. Eso dijo que los niños no tienen el alma negra. Algunos lo tienen. No lo sé, usted me dirá. No, pero fresco. Es que está. Ay. Bueno. Está. Una jalada de camiseta y lo echo. 27 piezas se encontraron. Lo más difícil es que apareció primero el torso, sin brazos, siempre sin aparece cabeza primero. Pero aparece esa parte, la cabeza es... Pero ¿sabes qué es lo más increíble? Que el ¿cómo se llama esta vaina? El cráneo, la osamenta, el cráneo, una más, Nicolás, una más. Se me está pidiendo y le pongo roja. Cráneo. ¿Cómo se llama esto? Cráneos. Cráneos. Lo encontraron pedazos del cráneo en 7 partes distintas de esos 27 lugares. Sí, o sea, botaba un huesito aquí, un huesito allá, las cuencas de los ojos por aquí, como una por mía, allá. Desastre. Una bolsita de huesos. Exacto. Y no aparece en muchas partes del man. Mm. ¿Ah? ¿Cómo qué partes? La cabeza. Esa, por ejemplo, es siempre es un rollo para que aparezca la cabeza, siempre. Pero el cráneo apareció. O sea, es como si le hubieran diluido la piel o qué. No, es como desde la boca para abajo que no aparece. Ok. Era un gordito simpático. A ver, muestre. Es un dicharachero, parece. Stuart Everett. 67 años. Cara de buena gente. Y ya cogieron al tipo porque pues le encontraron un hacha, dos tarjetas bancarias a nombre de Mr. Everett, no. Y dos celulares, y uno era de Mr. Everett. Ah, pues ahí sí. Pero él dice que él no fue y que él cree que puede probar su inocencia. Bueno, habrá que esperar que... ¿El infierno quién tiene? Yo tengo infierno. También tengo. Tengo infierno. Y Emilio nos da una nota menos fuerte al final. Sí, bueno. Esto ocurrió en el Club Pulse, en Macedonia del Norte, en la localidad de Kokani, muy cerca a Skopje, que es la capital de Macedonia del Norte. Se estaba presentando un grupo de hip hop que se llama DNK. Uh-huh. Y pues mucha gente fue al concierto. Parece que en Macedonia del Norte tiene mucha aceptación este grupo de hip hop. Y se reunió muchísima gente alrededor de la discoteca y llevaron fuegos artificiales, que es un poco uno de los factores comunes cuando hay tragedias en sitios cerrados. Pues esa llama de los fuegos artificiales produjo que el local quedara envuelto en lenguas de fuego. ¿Dónde dice lenguas de fuego? Muéstrame la palabra no, lenguas de fuego. A ver. No sé, yo creo que a Nico se le fue la lengua. Ah, sí. Diga. Sí, está señalada y todo lo demás. No, entonces... Por supuesto, ahí comienza la tragedia. Ya. Ojo, con una, porque le vuelvo a pedir aclaración. yo soy un libro abierto. Y porque ese es un imbécil. Bueno, y entonces obviamente se genera el exceso de humo, el caos, las salidas, parece que el sitio no estaba, no tenía un ordenamiento. Tenía ni ventanas, ¿no? No, no tenía nada como de seguridad. Y esto generó la tragedia más espantosa en discotecas en Macedonia del Norte, una de las más fuertes en Europa. 59 muertos van hasta ahora, 155 heridos y... la escena de luz del... porque eso ocurre en la noche, ¿no? Pero cuando llega la luz del día, realmente es un horror absoluto ver la discoteca con... ¿Pero por qué se murieron? ¿Encerrados? Claro, encerrados, asfixiados por el humo, porque usted sabe antes que... de, sí, se murieron. Claro. Y las estampidas. Estampidas. Y obviamente usted sabe que muchos de las los... las mujeres de Macedonia son preciosas. Lindísimas. Y... es una mezcla rusa... imagínese, como con... ¿qué? Como turcas. Como con... sí, muy bonito. Y... todo esto lleva a que en Macedonia del Norte pues se haya dictado luto. Panche Topkovski, que es el primer ministro, se declaró luto. ¿Pancho? Panche Topkovski. Sancho Panza. Ya dijo, y en efecto se descubrió que el uso de pirotecnia dentro del lugar fue la causante de la tragedia. Un futbolista falleció, futbolista que se dedicó a recolectar, pues a tratar de salvar gente. ¿De la B en Colombia? No, de la B, porque yo no me acuerdo dónde jugaba, pero un jugador murió. ¿Macedonia tiene buen equipo de fútbol o no? Acuérdese que Macedonia en algún momento elimina a Italia del Mundial. Estoy preguntando que si tiene buen equipo, no a quién hay. No, hay jugadores buenos. Dimitrevski, el arquero. Bueno, su gran leyenda, Gorancito Pandev. Michel. Que era delantero del Inter Leche. El infierno el que se está viviendo en algunas zonas en Estados Unidos por el clima extremo que ha dejado 40 muertos. Los tornados, incendios. Climate change. ¿Qué carajo? Las tormentas impactaron a gran parte del país. Todo este fin de semana ha sido tragedia. 320,000 personas están sin energía eléctrica. Hay tormentas e incendios. Hay tormentas de polvo. Los tornados, sobre todo, que son los que dejan las imágenes más desastrosas. En Missouri, por ejemplo, que fue el estado más afectado, 12 muertos. Sí. Todas las estructuras, en su mayoría casas destruidas. Alabama, cobraron la vida de 20 personas, una mujer de 82 años en Kansas y en Texas, y accidentes de tráfico que son obviamente el producto. Claro. 55 vehículos involucrados que dejan 12 víctimas fatales. No puede ser. Y Oklahoma sufrió una ola de incendios forestales con más de 400 viviendas dañadas y 4 fallecidos. Todo esto al tiempo. 320,000 personas sin energía el domingo y hasta hoy 57 más siguen sin energía. Esto es en Pensilvania, en Missouri y también Arkansas, Georgia y Oklahoma. Bueno, Emilio, tu nota. Bueno, mi nota es Infierno en Río de Janeiro y tiene como banda sonora esta canción en la voz de María Bethania. Quantas vezes você disse que me amava tanto? A ver, Emilio, ¿qué pasó con María Creusa? ¿Falleció? Con María Bethania. Perdón. No. Ya, cuidado. Ellas se presentaron las dos con Toquinho. Con Vinicius. Con Vinicius, sí. En la Fusa, allá en Argentina. En Plata. Sí. Y el caso es que, bueno, imagínense que ella está de gira por Brasil con su hermano, con Caetano Veloso. Están haciendo una gira que se llama Caetano y Bethania. Y ponen camas y almohadas para descansar bien en los conciertos. Yo creo que sí. No es necesario tampoco, pues, ¿no? No es necesario estar cómodo. Se le agarra el sueño en cualquier lado. La que no descansó mucho fue ella el sábado pasado, porque tenían el penúltimo show de la gira en Río de Janeiro, y había un momento en que ella tenía que salir a cantar sola esta canción de Roberto Carlos, Y imagínense que hubo un problema con el micrófono de ella. Se lo cambiaron varias veces y esta mujer no aguantó y dijo, perdónenme, pero me cambiaron el micrófono con este sonido. Es imposible cantar. No voy a seguir cantando mi solo. Llamen a Caetano y que termine él el show, porque yo no puedo seguir cantando así. Y era que le habían cambiado el micrófono y iba de mal en peor la cosa. Y el caso es que Edge Mota, que es otro gran músico brasilero, vio el video de ella reclamando, que se hizo viral. Y él dijo, miren, hay un problema recurrente en la carrera de ella, y es que todo el mundo sabe cómo trata ella a sus músicos, a sus colaboradores, patadas, a todos. Portable. ¿Sí? Sí, pues, y dice, miren, yo nunca tuve un problema con mis músicos, nunca. Ningún músico que trabajó conmigo. Tuve un problema una vez con una persona que no era funcionario mío, estaba en pruebas para ver si lo metíamos al equipo, y cometió un error grande durante mi show. Por haberle reclamado, tengo que pagar un precio en vida que no para. Y o sea, le pegó una demanda, claro, de acoso laboral de esta. El caso es que, claro, él respondió, Edge Mota sigue, dice, acabo de ver el video de María Bethania. El público aplaude, le dice, maravillosa, necesaria, ese tipo de cosas. Una persona que no sabe tocar ni piano, no sabe de armonía, no estudió música, nada. Yo sé tocar piano, yo estudié música, pero... Se va a coba, Edge Mota. Se le va a decir también. La destruyó también. Pero infeliz. Edge Mota, paisa, es cosa seria, sí. Mucho, ¿no? Pero infelizmente no tengo el respeto necesario en el país del feijão, o sea, de los frijoles y del fútbol. Y el caso es que no sé quién está más sobrado, si María Bethania o si Edge Mota. Bueno, María Bethania es una señora antigua de mucha fama. Sí. Edge Mota es un tipo junior al lado de María Bethania. Claro, junior. Ahora debe ser músico, compositor, creador. Pero muy mira resentido. Esta, sí, pero mira esta tonta que no sabe cantar. O sea, dice que la no sabe destruyó. Nada. Y le da tres vueltas. Sí. Pues es que no necesita. O sea, Barry White nunca aprendió nada, mire. Y dirigía una orquesta. Barry White nunca leyó una nota de solfeo y dirigía una orquesta. Mota dirá, pues, decirle la verdad, el rey. No sé si George Michael tenía mucha lectura de partituras. Michael Jackson no sabía leer una sola nota. Por eso, entonces... O sea, para eso tenemos a los músicos clásicos. Exacto. Rams. Beethoven, Liszt. Se inventaron esas... Claro. Diga que trate mal a la gente, eso sí. Sí, lo que veas y vainas. Lo que dice él es, no, miren, esa señora toda la vida ha tratado mal a su gente, en cambio yo nunca. Sí, está mal. Él dice, yo traté mal a una persona una vez y pago el precio de por vida. Pero quién sabe, pronto. Quién sabe si es el señor de las 27 pedazos que aparece. Ahora, y dice, es una sola persona. Y le sacó un ojo una sola vez. Pero claro, el ojo no vuelve. Se quedó sin ojo. Era un concierto. No se recupera. El concierto de María Bethania Caetano era con uno de boletas de 680 reales, ¿no? Porque tiene un valor histórico, y es que podría ser la última vez que se ve. ¿Y que a cuánto está el real? ¿Como a 5 o a 6? Vamos a ver. Vamos a ver cuántos son dólares. Sí, ya no está como en otros tiempos. Vamos con música y después decimos cuántos son. Ya no es como en otros tiempos, ya el real no es lo mismo. Les tengo un estreno. Claro. Lo nuevo de una gran banda, lo nuevo de Counting Crows, que es un adelanto de su nuevo disco, Butter Miracle, The Complete Suites, que será lanzado el próximo 9 de mayo. El single se llama así, Spaceman in Tulsa. Hablamos un poquito de Donald Trump. Es que en todas partes es noticia Trump. De hecho, la bolsa de Nueva York hoy, curiosamente, después de un gran aumento el viernes, siguió subiendo. Nadie esperaría por qué. Pero el Dow Jones subió otros 400 puntos, o sea, subió 1000 puntos en 2 días. Sí. El Standard & Poor's sigue subiendo y el Nasdaq subió también. Y Apple, pues sí, está golpeada, pero pues 214. Que tenga 1 millón de acciones de Apple, tiene 214 millones de dólares. Imagínate. No, pues no le duele una muela. Y todas las bolsas subieron. Entonces uno se pregunta, ¿pero qué está pasando? Y lo último de Trump es que el tipo decidió ya no Guantánamo, sino los del Tren de Aragua a donde Bukele. los mando para las cárceles, que son lo más ofensivo y humillante que hay para un ser humano. Sí, esas cárceles son supremamente, de verdad que es una porquería. Sí, y hay varias investigaciones, de hecho, de varios organismos internacionales, porque se cree que se violan los derechos humanos. Aparte de que se violan otras cosas, ¿no? Sin duda, claro. Pues es que debe ser un infierno. Es que están muy pegados el uno al otro. Toca tener una reacción. En cadena. Exacto. No. Usted está detrás de otro pegado. El de atrás de pronto puede tener alguna sensibilidad. Y el de adelante pues no tiene cómo moverse porque el de frente de él no lo deja. No lo deja, exacto. Entonces es... No, es complicada la situación. Es complicada la situación, o sea, no es... Zarzada a la fuerza, ¿no? No, es una situación muy difícil. Dardos, juegan dardos. Sí, no, pues, ¿qué va? ¿Qué, un chico? Bueno... Aparte de que eso, él dice que es que son del tren de Aragua. Sí, ahí fue la... Son unos grandes zampones. Uy, esos son asesinados por Maduro, ¿no? Sí, Venezuela. Y se nos metieron acá y nos hicieron el trencito, pero completo. Sí, ¿no? Sí. Y esta ciudad es peligrosa, es por el tren de Aragua y por los venezolanos. Tiene muchos de esos lugares complicados. De los más buscados. Hoy en día andar en Bogotá con alguna cosa de valor, hay que tener un... tener valor. No sé qué otra ciudad es insegura en Colombia. No, Cali. Pues el Cauca, Cali. Sí, pues el... No, pero por ejemplo de ciudades, Cali. Como de robo armado, dices tú. Barranquilla. Uy, Barranquilla no van mucho. No, y ha habido como masacres entre... Y en Cartagena también, bandas. Muchas bandas. Cartagena lo que tienen es el robo o el atraco al turista de una manera... Ah, sí. Ese no necesitan armas. Fundado. Se cobran por un pescado. Su platico de mojarra, 3 millones de pesos, como debe ser. De frente, sin miedo. Pero ¿cómo la quiere? ¿De 300 o de 500 gramos? Congelada. ¿Cuánto pues vale de 300? No, 336,000. Y de 500, 1,200,000. Pero es que no me da la proporción. Es que es más difícil de conseguir la de 500. vale más pescarla. Son unos campones, ¿verdad? Claro. Pero en Barranquilla sí se han desatado muchas guerras entre bandas y pandillas. Y dentro de los deportados de Trump... Es que a él no le gustan los foráneos, ¿no? No, él no es muy amigo de lo extranjero. Deportó a Rasha Alawi. ¿Quién? Un ciudadano libanés de Rhode Island, doctor, que es PhD de la Universidad de Brown. Y el tipo tenía un permiso de trabajo, H-1B, que es la visa de trabajo. Por eso, y entonces... No le gusta. Y chao. No, es que él se acoge a una ley que se llama enemigos extranjeros. Entonces, él, bajo esa sombrilla, justifica claro, que estas personas declaran que de alguna manera representan un peligro para la seguridad nacional. Claro. Y pues ahí también se ha encontrado con problemas, porque varios jueces han dicho que esta ley, pues simplemente es para acelerar deportaciones y que no está sustentada. Entonces, y él dice que a él, pues, ¿qué le importa? ¿Qué le importa? Él va haciendo lo que se le da la gana. Y no tiene ningún problema. Bueno, y le repito, cuando uno ya sabe que no puede ser reelegido, comienza a hacer lo que tenga que hacer, claro, porque no hay un mañana. Todos. Que usted no puede ser reelegido. Yo entiendo que aquí en Colombia puedan cambiar la constitución. Usted sabe que este es un país muy folclórico. Sí. Pero cambiar de la constitución de los Estados Unidos. No, eso es dificilísimo. Sí, no, es que ya él se pasa todo. Son 6 páginas. Claro, exacto. Son 6 páginas. Breve, sí. Se pasa todo por la casa. Yo la leo todos los días y nunca me han dado ni la hora. ¿No? La de Colombia es un libro. Claro, que tiene muchas adendas, muchas de rectificaciones, muchos. Es muy larga. Con todas las amendments. Exacto. El Fifth Amendment es los guns. ¿El qué? The Fifth Amendment es about guns. Sí, claro, lo de las metralletas. Sí, lo de las armas. Tener una ametralladora en su casa. Sin ningún problema. Que tenga repetición, 60 balas por segundo. Una Kalashnikov debajo de la cama. No pasa nada. No, pero es que se dispara y no es repetición. Metralleta, una Uzi. Sí, póngale una Uzi que es esa. Pero si las están en dispensadores como cualquier refresco. Pero letal. Claro, eso es una ráfaga de eso, imagínese. Con una bala. No, con una ráfaga de esas que a usted listo. Pero con una bala. Así. No necesito ni hacer la ráfaga. Así, y en ese ya 10 tiros. Pero otros son taca, taca, taca, taca. Ese es Kalashnikov. Exacto. Taca, taca, taca, taca, taca, taca. La otra es que esa es la UCI. ¿Qué hacemos? O sea, ustedes me dirán. No, es que ya está incontrolable. Pero es para que el oyente entienda cuál es la diferencia. No sé. A mí me parece que es un servicio al oyente. No, puedes guardar la ráfaga. Pero ¿será que sometemos una bota? No, ¿pero por qué? Pero ya que te hace un poco de sonidos y eso es humor negro. No tiene humor negro, es un humor estúpido. No, pero Orlando, no es humor, es una realidad que así es el sonido. Yo creo que el tipo nos está tomando del pelo, director. Mire, mire, está toteado de la risa con todos esos ridículos estúpidos sonidos. Toteaba la risa. Director, si usted me lo permite, director. No. Es que en una cosa no es igual a la otra. Atenti. Pero usted le daría la roja fulminante. Pero es que, por eso le digo, si me lo permite. Si me lo permite. Por favor. ¿Qué tal me encantan los buenos modales de Orlando. ¿Qué tal que usted si me lo permite? Sí. Me lo permite, me encantan los buenos modales de Orlando. Si me lo permite. Me autoriza. Voy levantando. Claro, escogiendo a puños este man. Pues hermano, yo no sé qué decir. No, pero pues es que entienda que es una cosa que tiene que ver con sonidos. O sea, que la gente no, pues para que la gente sepa cuál es la diferencia entre una Kalashnikov y una Uzi. Está burlando de que está tirando de quien utiliza humorísticamente. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Vea, bien, Jaime. Eso, ¿de eso de qué? ¿De una Uzi? ¿Qué piensas de esto último de Nicolás Samper? De esa ráfaga de... Diría Orlando, un colombianito promedio. ¿Pero consideras que ha hecho ya como mérito? No. Pues sí, yo creo que sí. O le damos más oportunidades. Me encanta pues, que quería. Dele unos piensa. 5 minuticos más a ver qué más hace. No, pero muy regalado, Cristian. ¿Digo muy regalado qué? Cristian. 5 minutos. Está muy regalado, Cristian. ¿Eres que por qué no le contestas? Sí, contéstale. Ahí sí de... Otro colombianito promedio. Dice que... Dale el bombero este de Rivera. Un bombero, bravo. Bueno, vamos con el arepaso número 2. Tabúes. Menos 2 para Troller. Es que ya estoy cansado. Menos 2. En los originales. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Aaron Gunches se llama este tipo. Tiene 53 años y ha estado... En el callejón de la muerte, que es cuando uno se aplasta años esperar a que lo maten. Sí. La cadena, la pena de muerte. Y él admitió personalmente hace mucho tiempo, sí, yo maté al exnovio de mi exnovia, lo maté y lo agarré a tiros en el año 2002. Él dijo, yo lo maté. Sí. Lo maté, ¿y qué? Bueno, por eso, queremos que lo maté. Bueno, todos tranquilos. Lo maté, pero sí, ya tranquilo. Ya sabemos, fresco. Quería dejar claro. Sí. Y bueno, y el tipo siguió en la que llamamos la Death Road. Y siguió, y el tipo pidió una audiencia de clemencia. Y pidió una audiencia. Y la gente pregunta, ¿pero por qué el man está tan intenso? Y él el miércoles de la semana pasada lo mataron de una inyección letal. Lethal injection. Costadito, manos. Primero una cosa para dormirlo, ¿no? A veces empieza a salir espuma en la boca porque queda mal puesta y después la muerte y el dolor. ¿Ustedes saben que el tipo duró 10 años rogando que lo mataran? Mátenme, por favor. Lo maté, lo descuarticé, le saqué el corazón y me lo comí. ¡Mátenme! Gritaba. Y nada, espérese. Del 2002 al 2025 son 23 años esperando. Pobre, también. El tipo pidió audiencias de clemencia. ruego que me maten. No quiero vivir más. Quieren que les diga cómo saboreé y le dije al hombre en su lecho de muerte cómo lo disfrutaba matando. Lo maté. Yo lo maté. Y nada. La peor condena es esa, ¿no? Esa es peor, ¿de acuerdo? Claro, esa es la peor condena. Bueno, pues este será... No, el miércoles es, perdón, pasado mañana lo matan, pero ya es un hecho. Ah. Lo matan pasado mañana. Pero ya considéranlo como un ejecutado, ¿verdad? Claro, exacto. Okay. Para el arepaso. Sí. Él es el primer preso ejecutado en Arizona en los últimos 3 años. El juicio fue en Phoenix, Arizona. ¿Dónde, perdón? Phoenix, Arizona. Ok. Temperaturas muy altas en verano. 48, 49 grados. Phoenix, Arizona es un hueco. Sí, mucho. Pero, pues, si a mí me dicen, ¿usted qué prefiere? ¿Por estos lares o por Phoenix, Arizona? Yo, el pie. Tierra caliente, rico. Tierra caliente, rico. Con aire acondicionado, bueno. Rico, rico, rico, rico. Tiene buena carne. Pues hombre, y el tipo lo van a matar de lethal injection. Con ese primero lo duermen y después le tiran una vaina que le paraliza el corazón. Fumiga, me dice. No, uno no fumiga por las venas. Me da mucha pena con usted, pero usted está perdiendo los valores. Hace rato. Pues investigue usted, yo no tengo por qué enseñarle ya de viejo que es una fumigada. Si investigue usted, ¿sí o no, Orlando? Las no, plantas, no las matas, no claro, que se claro. Sí, que fumigar los moscos y claro, atomizar y todo. Acto, atomizar, fumigar, exacto. Bueno, yo quisiera que me dijeran en este momento, con claro. Este hombre, ¿cuántos ejecutados van en Estados Unidos este año en total? Ya me cansé de hacer las bodas de él. Mi querida Daenerys, que esta noche serás mía, mía, mía, y solo mía por el mandato de los dioses. Tan engolado. Y cuando digo mía... Hablando 5, habían 2 respuestas. Michelle 12 y Nicolás no se sabe. Es que pueden ser... Yo creo que usted leyó algo. ¿Qué leyó? Tipo que lo han, que todavía no se ha decidido porque la inyección que le dieron, creo que es que no sé si fue en Luisiana o en Buffalo. Que es cogió. Luisiana. O en Buffalo, es que no me recuerdo cuál es. Buffalo no es un pero estado. Pero que pidió fue otra ejecución. Buffalo es de New York State. Como que le dan a y que es, están evaluando a ver si era no, es que si era cruel o no lo de la inyección. Sí, no, están evaluando eso. No es una inyección. Es muerte por gas nitrógeno. Eso, cámara por nitrógeno, gas, una vaina así, eso. O sea, así que lo meten sí. En un sitio y sí. Le botan como los judíos. Eso. Y que estaban mirando eso ahora, ¿viable o no? Eso, pero que parece que la gente empieza a sufrir, empieza a vomitar. Sí, no, si se sufre ahí también. Exacto. Entonces, eso es, ese juicio, está, esa muerte estaba para hoy. Para mañana, perdón. Y están diciendo, o lo matamos o no. Porque dicen, hombre, es que la cámara de gas, eso pasó hace mucho tiempo de moda. ¿Gas execution? Sí. ¿Nitrogen? Horrible. No, guácala. Fo. Entonces era o 7 o 8. Cualquiera de los dos valía porque lo pueden matar mañana. Ni 5 ni 12. Pero no los va a castigar. No se sabe la respuesta correcta. Nicolás puso no se sabe. Más 3 puntos para Nicolás. En los originales. Pero aceptamos 7 y 8 por 1 punto. Esos 3. Porque ante los lobos, que son. Que no van a embolatar esos 3 puntos, ¿no? Aquí están sus puntos. ¿De sutura? No, no, se acerca ya que termina como... No, por eso, puntos de sutura, como Carl. Sí, exacto. A ver. Carl tiene menos 51. Uy, no le digo que está cerca el récord, ¿no? Yo tengo menos 20, Nico quedan menos 13 y Orly tiene menos 7. Se movió el tablero. Sí, señor. Sí, se movió el tablero. Bueno, entonces la respuesta era no se sabe, pero 7 o 8 era válido. Sí, ¿o 7? Claro. U8. Si mañana lo matan es 8. Si no lo matan, 7 con la muerte de el señor que rogó clemencia que lo mataran. Una impresión. Pero buena estrategia. Que sí, ya lo mataron. Pues para que el tipo pagara su condena aquí en vida. Despegamos por favor. Ah, sí, lo dieron a parir ahí por Hugo. Lógicamente. Pero esos viven mejor que los de El Salvador. Ah, claro. Ah, sin duda. Uy, sí. Y esos no ven la luz del sol nunca. Ni hablan con nadie. No. Pero están solos. Pero están solos. Pero no con 40 tipos empujándole usted el abdomen y por atrás empujándole la cola. Con unos señores ahí con unas antenas sí, horribles. Así horrible. El tren de Aragua ahí sí. Sí, Camilio. Ahí sí, trencito latino. Tren de Aragua. Latino les toca ahí. Salvadoreño. Listo, vamos a continuar con un estreno. Esta cantante se llama Chloe Kisha. Ella es de Malasia, pero está afincada en el Reino Unido. Y este es su nuevo sencillo. Se llama Sex, Drugs and Existential Dread. Personas ganadoras, el Newcastle United. ¿Por quién? La última vez que ha ganado un título el Newcastle, ahí estuvo Faustino Esprilla, por ejemplo. Ah. ¿Sabes que le pasó algo muy curioso al Tino? ¿Qué? Newcastle, él va en la temporada 96-97. Uh-huh. Y Newcastle iba de primero cuando llegó el Tino. Y el Tino hizo un montón, hizo varios goles en la liga inglesa. Muy bien. Muy bien. Pero el equipo defensivamente yo no sé por qué se cayó. Bueno, terminaron perdiendo la liga. No. Todo es segundo en Newcastle. ¿Cuándo entró el Tino? Es curiosísimo. No. Porque tú me eras, no, es que fue una mala influencia. No, el tipo hizo un mundo de goles, o sea, le fue bien. Muy de malas. Pero sí, tuvo como mala suerte en eso. En ese momento parecía que Newcastle iba a ganar, pero desde la FA Cup, que es del año 1955, sí. Newcastle no levantaba un trofeo de ninguna índole. Bueno, había ganado títulos de segunda división, pero estamos hablando de número uno, pues. ¿Y cómo es? Claro. Bueno, pues Newcastle acabó con 70 años de ayuno de títulos al ganarle al Liverpool 2-1. En la final de la Carabao Cup, creo que era la que estaban jugando. El caso es que, pues, para muchos muy sorpresivo, porque finalmente Liverpool es un equipo que es de los más fuertes, más veces campeón, venía de ser eliminado de Champions, hay que decirlo, eso sí, el Liverpool. Y Newcastle, que está cuajando una muy buena temporada, consiguió hacer dos goles, iba ganando 2-0, después 2-1 marca Chiesa, que no había tenido mucha oportunidad, y cuando lo pusieron a jugar demostró que tiene que podría aportarle algo al equipo de Arne Slot. Pero pues personas ganadoras, Newcastle, imagínate de tocar 70 años de ayuno. Me imagino la dicha. Bueno, pues así fue la cosa. Personas ganadoras, ¿tú qué tienes? Personas ganadoras y esa historia. Este hombre se llama Michael García. Uh-huh. En el año 2020, Michael, que además es un repartidor en Estados Unidos, pues fue a un Starbucks. Sí. Y pues entró por el drive-thru. ¿No? Ustedes saben que uno va claro. Su carro, se abre la ventanita y sale. Y ahí la te hacen el pedido y tal. De hecho, yo no sabía que había Starbucks con drive-thru. Pues no todos, pero algunos. Pues en algunas zonas. No todos. Y ahora con la caída de Starbucks, pues seguramente va cada vez menos. Bueno, esto pasó en California. Sí. Pues entonces su pedido era como un té, un café. Ustedes saben que normalmente estas bebidas están muy calientes. Claro. Bueno, pues resulta que quedó grabado en video. Esto fue en el año 2020, el 8 de febrero. Le cae inmediatamente la persona de Starbucks, le pasa su pedido, este le cae en la entrepierna. Au. Sufre una quemadura de tercer grado. ¿De tercer grado? De o tercer sea, grado. ¿Pero qué a temperatura ese estaba? Nivel de caliente estaba la bebida no, que le pasaron a Michael. Pero entonces le quemó todos los tejidos, pues tercer pues, grado. Bueno, tuvo que necesitar injertos de piel y otros procedimientos en sus genitales. Ay, luego no. De que este té se no. Derramara. No. Pues bueno, todo quedó además grabado. Ustedes saben que estas cámaras de seguridad justo enfocan pues la ventanilla y se ve cuando él se acelera, de hecho, el carro, porque es como no, claro, la reacción es como acelera y se va con el té. Pues resulta que durante varios años, o sea, hagan cuentas, desde el 2020 empezó una demanda con un jurado, eso fue en el condado de Los Ángeles, y pues hoy salió beneficiado. Ganó 50 millones de dólares no. Que le tiene que pagar Starbucks por haberle quemado los genitales en el año 2020. Personas ganadoras, pues con un gran sacrificio, Michael García. Eso te iba a decir, pues ganadoras, pero sí, ¿a qué eso, costo? ¿A qué precio esos 50 sí, millones? No sé. Pero lo ganó, Nico, porque, o sea, y por eso digo que... Y además se moró. Claro, pudo haber perdido. Pudo haber perdido, porque además... Digamos que no fue culpa tampoco de ella, o sea, es como... ¿sí me entiendes? ¿Un accidente? Sí, fue un accidente, pero también a qué temperatura. Claro, no podía estar a esa temperatura para quemarse así. Que te puedes así. Quemar. Sí, porque Starbucks tenía que haber monitoreado eso. Claro, saber. Porque cayó en la entrepierna. Entonces, pues también digo que pudo haber sido... Claro, pudo haberla sacado peor. Pues bueno, hoy celebra, después de varios años, de estar detrás de 50 millones de dólares. ¿En qué bueno. ciudades que fue esto? Esto fue en Los Ángeles. 50 wow. millones de dólares, bueno. Sí, no, ganador ah, sí es. Sí. Si no digo el sí. costo, yo alcancé a conocer, sí, yo viendo en Los Ángeles conocí un Starbucks que funcionaba solo por drive-thru. Pues bueno, digo sí, ¿a qué costo? Pero ganó su demanda Michael García. Bueno, Emilio, ¿vamos con música? Sí, vamos a continuar entonces ahora con, bueno, Chris Botti, que fue trompetista de Sting durante algunos años. Este fue un concierto que él hizo en Boston con la Boston Pops Orchestra y con varios invitados, y entre ellos estuvieron Sting y su guitarrista de hace muchos años, Dominic Miller, y con ellos hizo este tema que originalmente grabó Sting en el disco Ten Summoner's Tales del 93, Seven Days. He's walking Sting. Two, three, four, five, two, two, three, four, and... En un día como hoy... Nah. Esta sección ha sido copiada por todos los programas de la radio. Especialmente por uno que creo que tiene la misma música. Ahí. La misma música. Bueno. Sí. La misma música y las mismas palabras. El ¿cómo? Día que ya pasó. ¿Ah, la... sí? ¿También? No me diga. No, es que de verdad. Hola, pero... Pero ya es muy a ver, si se les cae una idea, pues, un día. No, a nosotros nos oyen... Y a ver... Hablan mal de nosotros, de que tenemos un programa muy light. Pero bueno, eso digamos a mí no me afecta mucho. No, a mí tampoco. Pues no. Pero sacan... Pero si hablas mal, no te me tumbes mi talento. Nosotros, y lo mejor de nosotros es muy poquito. Es casi que... Si nos quitan eso, nos quitan todo. Es una palangana de barro donde usted encuentra una piedrita de oro ahí debe colando nos quieren quitar después eso, de mucho no, tiempo. Yo también estoy... Alfred Newman nació en el 1901. ¿Qué vamos a oír? ¿Cómo olvidar? ¿Cómo olvidarlo? Lo olvide. Orlando, ¿qué es ese compositor? ¿Quién es Alfred? Era de música para cine, pero... Alfredito Newman. ¿Alfred Newman? Sí, era de música para cine. Porque me acuerdo, Gary Newman, me acuerdo. ¿Doctor de Kilder? No, hombre, tranquilo. Porque me acuerdo, Gary Newman, por ejemplo. Cállese, Nico. No, pero es verdad, hombre. Manuel Zapata Olivella, hombre, médico, antropólogo y escritor. Olvidarlo. Claro, escritor, poeta. En 1920. Poeta, profeta. Embajador, él fue cónsul. Ojo, ¿dónde con fue? Lo de profeta. Es que profeta es que sí, no, la no pero fresco, no pero fresco, fresco. Profeta no. Él fue profeta Jesús. Ah, pero también usted está poniendo unos ejemplos, pues, que todos perdemos ahí. Yo he sido profeta de la economía aquí, pero si usted va a meter a Jesús en la discusión, pues yo quedo como un cuero. Ese es un profeta, es que el profeta es una cosa, pero no Manuel Zapata Olivella. ¿Dónde se sentaba? Claro. Él hacía parábolas y todas esas cosas como... Es un payaso, hermano. No, es que ya no, esto no da para más. No, tranquilo, tranquilo, hombre, tranquilo. Hoy le he tenido una paciencia infame. Sí. Pero se ha reído. Enorme. Pero se ha reído, no lo niegue. Es Regina, murió en el 82. Ay, hombre. Sí. Ya echamos este cuento muchas veces, pero su última parada fue en Espectacular Ejes en Bogotá, sí. Y se murió. Se fue cargada de mucho material de guerra. Claro. Rodeada de sus amigos. Le gustaba mucho y... No sé. Es que venir a Bogotá en esa época era un problema, porque no había un control grande. No había 82, nada. Una roca de esas le duraba a ella dos noches. Exacto, pero eso duraba. Su meta fue echársela en una noche y pues. Y ahí quedó. Es que usted eso lo pela y lo pela. Que dosificarse. No. Eso queda tiempo? Igual. Usted puede, o sea, usted le da y le da y sigue igual. Y eso sigue igualito, claro. Eso dura, pues, o sea, debe pesar una roca. ¿Qué? Un kilito. Pues, tranquilo, es un montón. Es un resto. Sí. Es un resto. ¿Sí? Es que no se llevó una morrocota, se llevó una roca lunar. Exactamente, sí. Una sí, vaina sí. De esas. Sí. No, pero. Bueno, pero no, cantante maravilloso. Las más importantes de Brasil. María Rita, ¿no es hija de ella? Claro, sí. Y el esposo de ella era un gran pianista, ya César Camargo Mariano. Y el, buenísimo también. Tremendo, muy importante. Y terminó muy mal ella, se murió jovencitica, ¿no? Sí, sí. Hoy es un natalicio 80. De hecho, Nico, ¿sabe quién fue la telonera por Colombia de ella en Espectaculares? Bueno, que Leonor González Mina. Exactamente. Claro, pero mire, ¿cómo murió no? De... Y salió diciendo que eran amigas en ese episodio. 37 años. Sí. ¿Cuánto? 37 años. No, pero jovencita. Pero ella es una mujer que empezando es muy... Claro. Una mujer muy importante en la historia de la música brasileña. Porque pero ese disco, porque tú me diste la oportunidad de ver un documental. Maravilloso. Pero ese disco, ella y Tom se odiaban. Ella y Tom Jobim, un disco que hicieron juntos, que es un... No se querían, sí. Y es un estándar increíble, pero ellos dos no... No tenían química, sí, no. Bueno. Y el caso, curioso, ¿no? El mundo está hecho de curiosidades. El caso es que ella viajó a Los Ángeles porque Tom Jobim estaba creo que estaba viviendo allá en ese momento, no había vivido allá, y decidieron hacer un disco juntos que se llamó El Lice Tom, que es uno de los discos más importantes de la música brasilera, y tenemos aquí una edición especial en la que se oye ella como calentando un poco la voz antes de comenzar a cantar, y esto se llama así, un clásico de Jobim, Sozinha Gisé con Você. Que você. Bueno, pasen la tumba de Elisa y le quedó la hija María Rita, linda. Baila muy bonito. ¿Eh? Sí, muy. Gran cantante de samba, sobre todo. Divina la voz. Pues mi amor, si él y Regina no tiene buena voz, ¿quién tiene buena voz? No, pues ahí va. Era grande de Colombia. Pema, qué voz, hombre. Telonera de ella en Espectacular. Falleció Luchino Visconti, muy cansón. No me diga. Muy cansón. No, ¿y qué vamos a poner de él? Es un cineasta. Y pero es de los Visconti, Nicolás. Yo sé. Del trío Los Visconti, el dúo Los Visconti. Pero los Roja. Visconti, ¿pero por qué? Porque no es cantante. Pero pues Los Visconti. Yo pensé que iba a ser él. No, es que ya era suficiente, ¿verdad, Michelle? Correcto. Pues es que todo el día. Esta sí fue buscada. Todo el programa molestando. No, pero hubo risas. ¿Cómo queda el arepazo? Sobre guay, todo guay. Con esta. Char tiene menos 51, yo tengo menos 20, Nico queda en menos 15, Orly menos 7. Correcto. Ole Cassini, diseñador de modas gringo. Stormy Daniels nació. Uy, ojito ahí. El problema de Trump. 46 años. Ojito ahí con Stormy. Es un canastero, Orlando. Y, ay, Y usted acudiendo, pues, no lleve leña al monte, pues, diciendo, ¿el canastero? No lleve leña al monte, pues, porque... No, sí, también no sé a quién le pregunté. Sí, Jaime, pero mire, Jaime, no se lleve inducir de esa manera, no se influenciar de ese payaso. Por favor, miren la pinta que tiene, mire cómo está la pinta de hoy, miren la pinta. ¿Qué tiene que ver la pinta del constructor? Lo dice la frase. Por el equipaje se saca al pasajero. Mírenlo. No digo más, señor juez. Sí, pero... No digo más. Canastero. Pero... me va a decir yo a mí. Yo me equivoqué. Yo ahí no entraría. Yo por lo menos, fuente. Yo por ejemplo ahí, yo no entraría. Yo no entraría. Pues es que... Michel, ¿no te parece que se ha vuelto canastero? Sí. Listo. Eso es una fuente que para mí tiene toda la validez. Pero la del... Orlando. Pero ustedes hasta ahora... Usted le deja a Stormy Daniels y la bolsita de huesos. ¿Usted? ¿No? ¿Qué horror? Sin miedo, honor. Vas a decir que la... ¡Vamos a ver! Haces perdiz a la presa ahí. Entonces no me vengas a... Ay, pero tirando de las pues de... prensa, ¿no? A la... Sí, exacto, perdís a la prensa. Pero ustedes han visto lo que pasa cuando se emocionan estos dos. Bueno, nació en un día como hoy Nat King Cole en el 19. No me digas. También murió muy joven de cáncer en los pulmones. Se murió muy joven. ¿Cuchara o no? No, joven. Pulmón, 38. Joven. Murió en 45, creo, sí. No sé, joven. Sí, el caso es que, bueno, él empezó siendo pianista de jazz, pero y ahí se hizo famoso inicialmente, pero obviamente su fama más grande fue como cantante, y yo creo que esta es su canción más famosa. Vamos a oírla en la versión original del año 51, 52 también, un arreglo de un gran maestro, Nelson Riddle, que luego se hizo muy famoso por arreglos con Frank Sinatra, y esto se llama así, Unforgettable. That I am unforgettable too. Bueno, finalmente pudimos meterle la roja a Nico. Era muy merecida. Cristian, ¿qué hubo? Es que le perdonamos mucha estupidez, sí, hoy, ¿no? Sí, pero es que esa vaina de los está dirigiendo muy bien ahí. Perdón, yo pienso que esa vaina de los Visconti no se va a olvidar fácil. No, es que es un pésimo chiste. ¿Ves? Es que eso no es un humor negro. No, jorneros idiotas. Cálmese, hombre. Hombre, en un día como hoy nació Alexander McQueen. Ese murió de 31 años, ¿no? Joven. Jovencitico, sí, 31. No, de 39, perdón. Ah, bueno, tú no es bien viejo. No. Patrick Duffy, que es... Hombre, que es trabajó en Dallas. En Dallas, sí. Claro, hombre. Idiota. Y Alfred Newman, un olvidar ese compositor clásico. Hombre, que cómo olvidarlo. Gran músico Luchino Visconti, según Nicola. Sí, ¿qué vamos a oír? El alma del grupo Los Visconti. ¿Cómo hacemos con esto? Es que ya esto sí. No te puedo hablar. Ay, nada. Sí, mire. Míreme esto. Bueno. Sí, basta. Y va. También pasó el capullito por ahí. No, bro. No. ¿Cómo? Nada. Vamos con música de... ¿Hoy murió alguien? Hoy nació Billy Corgan, el vocalista de Smashing Pumpkins. Vamos a recordar la canción ahí más famosa de ellos. 1979. El juez del caso... se llama Harpreet Sandu. Uh-huh. Y es de Leicester Crown Court en Inglaterra. Es un niño de 14 años. Sí. Y un señor de 80 años salió al lado de su casa a pasear al perro, como Orlando con Bruno y el otro y Punia. Pelotudo ese que tiene. Sí, normal. Punia alada. Salió allá a pasear a sus perros. Y el niño, de 14 años, sí, lo vio y sin ninguna explicación se quitó una sandalia y lo cogió a zapatazos y lo mató con una sandalia. ¿Qué? Un viejo débil. Sí, como pues lo está que sí, muy débil. Y el tipo, el chino, tenía una esvástica en el brazo, mientras que su novia que iba con él... tenía rasgos racistas, muchos, la camiseta y todo. Uh-huh. Y ella grabó el ataque y se reían. y lo cogió a sandalia. Uh-huh. Pero no se imaginó este niño. Uh-huh. Que esos chancletazos, porque eso es unos chancletazos, le causaron un problema en la espina dorsal y tres fracturas. Uy, de pero qué las fuerza. Costillas. No es fuerza, tiene 80 años. Tú le haces así, un pastorejo en una costilla y se parten mil pedazos. Sí. Son de cristal. Cristalizado completamente. Bueno, pues parece que lo hizo en un acto de demostrarle a la chica que puede vivir sin ella, porque acaban de pelear, porque él dijo que con eso calmaba su anger, su ira. El viejo era un abuelito, Bing Cole, tenía cara de loco, también había que ajusticiarlo un poco, ¿verdad? No. Sí, le decían el loco Cole, le decían, pues, en el barrio. Pues muy agraciada. El Chiflis, le decía. Un parque lindo. Sí, verde, mucho verde. Pero la pregunta es que el tema es cómo uno mata a alguien con una sandalia. Ahora, ¿qué tal que fuera de madera maciza? Sí, un sueco. Un sueco. De pronto con un sueco. Muy peligroso. Se puede matar a Mario Baracos con un sueco. De ser el capitán de Colombia. ¿Por qué no se buscan otros? Ya es hora de que él ceda la batuta. Uno tiene que retirarse. No, tranquilo. Aquí lo retiramos a la fuerza, pero se retiró. Sí, lo mataron en la guillotina. Pues sí, esa es un sueco, historia. Sí, lo matan. Y no queda pa' más. Me da pena con ustedes, pero esta vaina termina así. Les debo la nota a los 20.000 bebés de Himmler. ¿Cómo? Sí, él decidió hacer una cosa en Auschwitz, en Birkenau. Algunos. Treblinka. Claro, alguna clase de, ¿no? Él quería una raza pura. Les contaré mañana de qué se trata. Arepaso número 3, por favor. ¿Ustedes conocen lo que llaman el real estate tax? Mm-hmm. Es como el valor del predial. Ok. Pero en Estados Unidos se llama así, ¿no? Mm-hmm. Se llama el real estate or property tax. Sí. Es que cuando usted tiene una cosa suya, tiene que pagar un impuesto sobre esa cosa. Sobre eso. Mm. Acá es el impuesto predial, que es muy amable, muy cabareísta. Sí, es tranquilo, ¿no? Muy agradable. Pero en Estados Unidos. Da gusto pagarlo. En Estados Unidos es lo peor de lo peor. ¿Por qué? Porque es de verdad un problema muy grande. Tomamos los 50 estados, ¿correcto? Sí. Sí. Díganme, ¿en qué estado se paga más alto el predial en Estados Unidos? Este da más 3. El predial más caro. El más alto. Caro no sé. Pues más alto. No, caro no significa más costoso. Caro es relativo. El más alto. ¿Pasa ahí con el ruido? Menos 2 para Nicolás Sánchez. ¿Por qué? Seattle no es un estado. Ay, uy, los muchas veces. Ay, no, muchas veces. No, claro, mucho imbécil. No, mucho imbécil. Y se queda calladito con las estupideces que dice. Ay, yo no. Oye, sí. Asistente. La yeca. El estado es Washington. Ay, qué animal. No, toda la razón, toda la razón. Michelle, Florida, Orlando, New York. No, no acertaron. Menos 2 para Nico, menos 2 para Troll. Perdón, ¿cuál es, director? New Jersey. New Jersey. Es Waterford. No diga. Paga al año una propiedad. Una propiedad en Estados Unidos de $427,000 en New Jersey o New York. Sí. Es una propiedad que tiene 60 metros, ¿no? Y pagas $9,500 de tax anual. Estamos hablando de casi 50 metros. Claro, por eso. Por 60 metros. Por 80 metros. Sí, carísimo. Eso es. Y el sitio exacto es Garden State, New Jersey. Bueno. Perdón. Ay, yo pensé que era Seattle. Ay, no, pero era. Ah, pucha. Bueno, metemos roja? Yo diría. Ay, inocente, horrible. Yo diría. Pues sí, es que, ¿por qué si ya se acabó? ¡Roja! Única manera. Yo diría. Jaime, ya comenzó mi Jaime. Y haciendo vainas le sigo otra roja. ¿Cómo queda la de paso ahora sí? Cabe queda con menos 53, yo tengo menos 20, Nico menos 17, Orly queda con menos 9. Usted la sacó de sí, mucho imbécil. No dijo nada, mejor me retiro. Listo. Imbécil. Los espero a las. Sí. Los espero a las 8 en El Sabor de la Noche. Mientras tanto, vamos con esto por Lady Antebellum. Need you now. ¿A quién le darías una segunda oportunidad y por qué? A Nojero, que dijo a Nico, aunque sé que me defraudará de nuevo como persona. Uy, vamos. Muy bueno. Chao, Michelle. Chao, Sarita. Chao, Cris. Chao, Orly.